una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Política y Rock and Roll Noticias. Mi nombre es Elsa Leticia Romero y les estaré acompañando a partir de este momento y por lo menos hasta las 10 de la mañana junto con mi compañero Alejandro Cabral. Como siempre, agradecemos su sintonía que nos esté acompañando esta mañana y pues ojalá la haya iniciado también como nosotros en este día fresco, que por cierto, bueno, arrancamos de una vez con las notas locales para el día de hoy y lo iniciamos con el clima. El día de hoy disfrutaremos de una máxima que no rebasará los 32 grados centígrados. La mínima osciló entre los 14 y los 16 grados centígrados, más o menos esta mañana en diferentes puntos de la ciudad. Se prevé también para este fin de semana que una débil masa de aire frío ingrese a Sonora durante los próximos días, específicamente sábado domingo, lo que provocará un ligero descenso en las temperaturas acá en Hermosillo, así lo informó el sitio especializado Meteo Alert Hermosillo. Podrían llegar hasta los 30 grados centígrados la máxima en algunos lugares de nuestra ciudad, así que pues ahí lo tiene, será un buen fin de semana, tranquilo. Por otra parte, ya entrándonos en la información de Sonora Hermosillo, le concedieron un amparo al médico que es investigado por las 8 muertes ligadas a los sueros vitaminados. Las autoridades esperan la audiencia incidental programada para el próximo 24 de abril. El día de mañana, fecha en la que el juez federal resolverá si puede ser llevado ante un juzgado. Así, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el probable responsable investigado por las muertes y afectaciones a la salud relacionadas con la aplicación de soluciones parenterales, conocidas como sueros vitaminados, obtuvo un amparo federal. De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, el curso legal fue concedido por el juez décimo de distrito aquí en Sonora, Ramón Sotelo Rincón, y la fiscalía fue notificada formalmente el pasado 9 de abril. La situación señaló que ahora se espera la audiencia incidental programada para el próximo 24 de abril, el día de mañana, fecha en la que el juez federal resolverá qué es lo que sigue en el proceso para determinar si el imputado puede llevarlo ante un juzgado del fuero común por el delito de homicidio derivado de esta presunta mala práctica. La fiscalía ya en todo este proceso ha embargado sus propiedades y los vehículos, 16 vehículos y 7 propiedades le embargaron a este médico. Además, se realizaron también diligencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas financieras. Según la institución, estas acciones buscan garantizar pues una eventual reparación integral del daño para las víctimas y sus familias. Eso es lo que dice. Y bueno, ahí está, esta es la información, el señor está amparado y el día de mañana se resolverá el siguiente paso dentro de este proceso judicial. Ya veremos qué es lo que pasa. Me pregunto si este amparo es del todo correcto, ¿no? Bajo estas circunstancias y después de haber huido también de la justicia y no haber cooperado dentro de la investigación hasta el momento, el señor se cuenta todavía como desaparecido. Bueno, ahí están las cosas. Por otra parte, detuvieron una mujer que amenazó con quemar su casa aquí en Hermosillo. La intervención policial ocurrió en una colonia de la colonia El Apache. ahí en donde Elvia, una mujer de 64 años, fue detenida por elementos tras advertir que quemaría su casa. Esto ocurrió ahí en el Apache. Su hija de 42 años solicitó la presencia policial luego de que su madre le advirtiera que le encendería fuego a la vivienda. Ella fue detenida. Por otra parte, tres jóvenes murieron la noche del día de ayer tras un accidente vial registrado en la comunidad de Bicam, en el sur de Sonora. El percance ocurrió sobre la carretera internacional México 15, donde las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron impactadas por un tráiler. Tres jóvenes iban sobre esta motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad pesada presuntamente se dio a la fuga tras el choque. En el lugar fallecieron el conductor de la motocicleta y dos mujeres que lo acompañaban, una de ellas presuntamente embarazada, quienes quedaron sobre el pavimento tras el impacto. Bueno, trágica esta información, esta nota que se dio el día de ayer ahí en Bicam. Y si hemos pasado por ese lugar, sabemos que las motocicletas son un medio de transporte básico, fundamental en esta zona, así como el paso del transporte pesado. Pues lamentable, al parecer una de las mujeres estaba embarazada. Pues así la información. Otra mujer con orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos fue capturada en Nogales por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en coordinación con la Interpol México. Se trata de Alejandra Estefanía N., quien es requerida por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa. De acuerdo con la Fiscalía, la detención se realizó en la colonia Obrera y en Nogales. Ella será, pues, tras el aseguramiento de la AMIC, coordinó acciones con Interpol, perteneciente a la Fiscalía General de la República, que concretó su traslado. Así las cosas. También en Nogales, autoridades localizaron e inhabilitaron un narcotúnel clandestino ahí en esta ciudad fronteriza. La excavación, que tenía como objetivo cruzar la frontera hacia Arizona, fue descubierta tras ejecutar una orden de cateo en una vivienda de la colonia Centro ligada a un grupo generador de violencia en la región. Este es el, si no mal recuerdo, el segundo túnel que se encuentra en Nogales en las últimas semanas. Pero se estaba investigando uno más. Hace unos días nos dieron esa información. No se especifica en esta nota si es este. Seguramente no. Este se trataba de otro mediante cateo que se fue encontrado. Este narcotúnel era de 79 metros de largo y conectaba a Nogales. Trataba de conectarse Nogales y Arizona. El operativo binacional dejó un detenido y cartuchos útiles recuperados en este lugar. Por otra parte, el Congreso del Estado de Sonora permaneció bloqueado por más de 36 horas luego de que encargadas perdón una disculpa luego de que encargadas de estancias infantiles cerraran el acceso en demanda de recursos para continuar operando. Las manifestantes aseguraron que no retirarán la protesta hasta obtener una respuesta concreta por parte de los legisladores ante lo que califican como incumplimientos reiterados. Así las cosas. Por otra parte, 7 de cada 10 criaderos en Sonora son controlables, criaderos de mosquitos son controlables para prevenir el dengue, aseguró el director de epidemiología de la Secretaría de Salud de Sonora. El director Universo Ortiz destacó que hasta la semana epidemiológica 13, con corte al 4 de abril, se han revisado cerca de 1 millón de criaderos en todo el estado. Y se ha constatado que 7 de cada 10 criaderos son controlables, ya que basta con voltear recipientes como cubetas, mientras que 3 de cada 10 son eliminables, es decir, retirar basura, latas o cacharros que deben desecharse adecuadamente. Así que básicamente nos dice el director, que pues depende de nosotros el reducir el número de mosquitos transmisores de dengue en nuestro estado. Maestros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora lamentaron las declaraciones del gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre el derecho a huelga y afirmaron que los únicos rehenes son los propios trabajadores. Esto en relación a las declaraciones del gobernador, que acá, por cierto, se puntualizaron también como algo que tendría que observar el gobernador, la manera en la que se refiere a esta a este derecho de huelga. Se pronunciaron los maestros el día de ayer. Nos parece muy desafortunado que el gobernador haya expresado que la universidad es rehén de dos huelgas, cuando sabemos que los rehenes somos los académicos y trabajadores que vivimos en una precarización y explotación laboral dentro de la institución, puntualizaron una secretaria ahí que se encuentra dentro del conflicto. Estudiantes de la Universidad de Sonora también el día de ayer expresaron su apoyo al STEUS y exigen diálogo efectivo con la administración universitaria. Dirigen su voz hacia la rectoría y les piden pues que se sienten a dialogar y que lo hagan de manera seria. Un incendio en la colonia Tres Reinas arrasó con el hogar de una familia, perdieron todo y pues solicitan donativos de ropa, pañales y material de construcción. A quienes nos escuchan, si es que pues se sienten así interpelados por esta situación, el incendio ocurrió el martes a eso de la 1:30 de la mañana. Nada les quedó a esta familia a la que pertenecen José Salas y Ana Lucía González. Esto ocurrió el 21 de abril ahí en la colonia Tres Reinas. Si gustan apoyar, ellos estarán en este lugar también, esperando a quienes quieran ayudarles. Un choque con volcamiento entre dos vehículos en nuestra ciudad dejó un adulto mayor y dos menores lesionados. Esto ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo a la 1:30 de la tarde, más o menos, cuando dos pick-up colisionaron en dicho cruce, provocando ahí en calles Mazatán y Boulevard Solidaridad. Provocaron que una de las unidades terminara volcada sobre la vialidad y estas tres personas resultaron lesionadas, fueron atendidas por paramédicos, están fuera de peligro. Migrantes y trabajadores de la zona de La Victoria en Hermosillo reportaron la presencia de una jauría de hasta 18 perros en situación de calle a un lado de las vías del tren, lo que representa un riesgo por la falta de control sanitario, vacunas y esterilización para estos animalitos. Hay entre estos también hay cachorros. Los animales permanecen en un área donde también se encuentran personas migrantes, quienes señalan que aunque intentan alimentarlos y darles agua, la situación requiere atención de las autoridades por las condiciones en las que viven estos perros. Pues son muchos y pues serán más si no se atiende la situación. En la colonia Las Lomas, con esto concluimos las notas locales. En la colonia Las Lomas, al sur de Hermosillo, un vehículo tipo tráiler derribó postes de telefonía y alumbrado público tras engancharse con cables que estaban a baja altura. A las 10:30 de la mañana le sorprendió esta pues el que se quedaran sin luz en alguna parte, se quedaran sin internet y teléfono en otros lugares. Ahí llegaron primero servicio de teléfono y cable a reponer la situación. Esperan que pronto quede restituido el resto de los sistemas que cayeron con este accidente. Y bueno, con eso concluimos las notas locales. Nos dirigimos al plano nacional. Alejandro, buenos días. Buenos días, Elsa. Buenos días a todo el auditorio. Y sí, vámonos con las notas nacionales rápidamente para el día de hoy, que hay muchísima información. Y iniciamos con... pues con esto que lo frasea la presidenta de esta manera. Oye, por la mañana, la operación de agentes de Estados Unidos en México no es menor, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no es cosa menor la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en territorio contra el crimen organizado en Chihuahua, no es menor, pues se trata de un tema de seguridad nacional y soberanía, enfatizó la presidenta. Por esa posible violación a las leyes nacionales, declaró que su gobierno envió un extrañamiento al embajador del vecino del norte de México, Ronald Johnson, a fin de que Washington explique la asignación que tenían estos elementos. También ayer el Senado votó llamar a la gobernadora Maru Campos para a que rinda. Me parece muy apropiado, a que sí. Rinda cuentas votos a favor, levanten la mano, algunos de Morena y aliados, votos en contra, pues ya sabemos. Luego todavía Movimiento Ciudadano dijo, quiero que conste en actas que Movimiento Ciudadano estuvo en contra, dijo, fue lo último que vimos en el ¿sí? video. Entonces, bueno, dividida la votación, pero le llaman a Maru Campos a cuentas ahí en el Senado de la sí. República para que explique qué onda. Y dice por acá la nota ajá. que recoge Jesús Estrada de La Jornada sí. que un piso completo de la denominada Torre Centinela, la Torre Centinela, para quienes no lo saben, es una gran torre, según esto, de seguridad, un búnker de seguridad, pero inmenso, de muchísimos pisos, en la capital de Chihuahua, que es el símbolo de la gobernadora, que, sí. Que lo está inaugurando, y que tiene, pues trae un discurso tipo Bukele, Maru Campos, contra el crimen y demás, y esta Torre Centinela es la gran torresota, pero una torre alta, alta, alta, parecida a la... A la de Puebla, ¿eh? Porque en Puebla también hay una, llega uno a la ciudad y te recibe una torresota de seguridad ahí wow. donde están todas las autoridades. Bueno, que un piso completo de la denominada Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, está destinado para funcionar como búnker de agentes de la DEA. Así que un piso completo para la DEA. Mira. Así como para la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, y de aduanas, la CBP, sí. la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, wow. entre otras. Wow, ah, sí. wow, o sea, todas las agencias de seguridad, sí, sí, las sí, que sí. están deportando mexicanos, ahora viene a sentarse en México. En un edificio. Qué curioso. Estatal, ¿no? Es ¿sí? lo que dice esta nota del reportero Jesús Estrada para La Jornada. Sí. De acuerdo wow. con un funcionario. Esto lo dijo Gilberto Loya, director de la Corporación Policiaca Estatal. De acuerdo con el funcionario, el nivel 18 del edificio operarán analistas y personal técnico de la DEA, FBI, HSI y CBP en un esquema de colaboración que también incluirá autoridades mexicanas como las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, así como la Guardia Nacional. También van a tener su piso, no se preocupen. Así wow. que ¿quién tendrán en la pared? ¿Tendrán a Donald Trump o tendrán a Claudia Sheinbaum? Sí. ¿O tendrán únicamente a Maru Campos? Bueno, pues así tal las vez. Cosas. Y mira, y antes de salirnos del tema, aunque que está ligado a todo esto, en la Caroline Levitt, la vocera de la Casa Blanca, el día de ayer en Fox News, se pronunció al respecto y se pronunció en relación a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella cita textual: el presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de compasión por parte de Claudia Sheinbaum sería valioso por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo bajo esta administración para retener el flagelo del tráfico de drogas a través de México hacia Estados Unidos. Por supuesto, obviando las circunstancias y obviando el desconocimiento del gobierno mexicano hacia la presencia de agentes de la sí, de aquí. Fíjate que ya no vi la declaración de la presidenta de uh-huh. manera completa después de ver lo de Caroline Levitt, sí. porque me parece que posiblemente cometió el error la presidenta de no ofrecer un pésame. Que es lo que le reclamó Levitt. Sí. O sea, puedes hacer los reclamos que quieras, pero primero es el pésame, ¿no? Sí. Entonces, clásico, no... pero mira, muy clásico de los estadounidenses para evadir además. Cosas. Sí, hay ataques armados en escuelas y lo primero que piden es orar. No vamos a hablar de temas legislativos después uh-huh. de una situación tan triste como esta. Así, sí, así. Sí, sí, sí. Sí, que... y me parece que una cosa es en redes cuando a veces... vale incluso la expresión de carroñeros. Sí. Y otra cosa es pues que no des el pésame y vayas directo al grano, ¿no? Sí. Que es otra cosa muy diferente. Bueno, dice Proceso que la labor de agentes de la CIA muertos en México sigue alimentando contradicciones y suspicacias. Desde hace décadas en México la presencia de la CIA Tiene un legado turbio en América Latina, también ligado a golpes de Estado y dictaduras militares. Y pues acá en México, con esto, la labor que realizaban los agentes de la CIA, los dos agentes muertos en un accidente al regresar supuestamente de un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua, no solo sigue provocando contradicciones y dudas sobre quién autorizó su actividad, sino que ha empezado a generar suspicacias en la administración de Donald Trump, dice esta nota de proceso. Y es que también la explicación del gobierno de Chihuahua se pasan, ¿eh? Sí. Tenían que ir a algo por allá por la sierra, pero no tenían quien los llevar, entonces le pidieron raite a la Secretaría de Seguridad Pública, sí, de Chihuahua. Ya que iban a un operativo. Ajá, pero ellos no participaron en el operativo. Sí. Sí. Ya que andaban por allá, ya que iban hacia allá. Y además, se les antojó. Y además los de la Sedena los vieron, a los dos norteamericanos que estaban. Entonces, la responsabilidad es de la Sedena, porque ellos son federales, porque no le avisaron a la presidenta que iban dos norteamericanos ahí. Sí. Esas son las dos explicaciones que ha dado el gobierno de Chihuahua. Pues está como para que se enojen más todavía. Muy seria la situación. Y por acá, otra nota que habla de que los dos agentes de la CIA, que no son de, o sea, las oficinas que dijimos ahorita son un chorro, pero además nos faltaba esta, la CIA. Ah, sí, la CIA, que es claro. La Agencia Central de Inteligencia, o sea, la que hace golpes de Estado y la que interviene en las decisiones políticas de los países. Bueno, estos dos agentes de la CIA actuaron en al menos tres operativos antidrogas en Chihuahua. Esto lo dice Los Angeles Times. Sí. No era el primero. Efectivos de la CIA habían participado en tres operativos antidrogas en el estado de Chihuahua en 2026, aseveró ayer Los Angeles Times, al referirse a la muerte de estos dos agentes. Luego de sumarse a un operativo contra el narcotráfico, la publicación informó que, según las fuentes, fue al menos la tercera vez en este año que los agentes de la CIA se unieron a las autoridades de Chihuahua en una operación contra el narcotráfico. Y esto, pues, está tremendo en... tomando en cuenta que además no nos hubiéramos enterado si no había habido un accidente, si no hubieran muerto en circunstancias que no tenían nada, que no tuvieron nada que ver con el decomiso, al parecer. Sí. Entonces, bueno, tremendo. Lo primero que dijimos acá es, ya revisaron si no fue que lo sacaron de la carretera. Uh-huh. No, parece que no hubo detenidos, de estos operativos que se hacen nada más como para titulares periodísticos. Ya. Y se desbarrancaron, ¿no? Por ese rápido, porque son carreteras muy desesperantes, te tardas 8 o 9 horas dando vueltas en las curvas y ahí al parecer había exceso de velocidad. Sí. Bueno, pues así las cosas. Hablando de la relación México-Estados Unidos, confirma la presidenta que va a proponer a Roberto Lasseri como embajador de México en los Estados Unidos. Director de NAFIN, por cierto, hasta ahorita, director de Nacional Financiera. La presidenta confirmó que va a proponer al director de NAFIN como embajador de México en los Estados Unidos. Señaló que en caso de que el proceso se concrete, pues en principio se necesita que Washington acepte el nombramiento y que el Senado de la República lo ratifique. Ofrecerá al actual embajador Esteban Moctezuma un cargo en la administración federal. Y esta es la parte que llama la atención. Manda a Roberto Lasseri a un puesto que está ocupado. ¿Y por quién está ocupado? Por Esteban Moctezuma. ¿Y para qué te traes Esteban Moctezuma a la administración federal? Uno se preguntaría, ¿a quién le sirve un Esteban Moctezuma? Pues al parecer a la presidenta. Y a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que es su empleado directo incondicional. Pero bueno, parece que va el señor Lasseri para los Estados Unidos y por lo tanto Esteban Moctezuma lo tendremos aquí en la administración federal. En la administración federal y el... Y bueno, esto tiene muchas lecturas. Una, ¿le es incómodo Esteban Moctezuma a la presidenta en la relación con Estados Unidos y lo quiere quitar de ahí y lo manda para acá a un puesto menor? Esa es una posibilidad. O lo quiere más cerquita y se lo trae para acá. Esa es la otra posibilidad. Entonces, ¿más cerca o más lejos? Esa es la duda. ¿Para qué? ¿Para qué se está hablando del señor Lasseri y del señor Moctezuma? Pero pues... De salinística memoria, Esteban Moctezuma Barragán, ex secretario de Educación, del sexenio de López Obrador en la cuota de Ricardo Salinas Pliego. Cuando a Ricardo Salinas Pliego le iba muy bien con López Obrador, por cierto, con toda la dispersión de recursos. Y hablando de sumas a la Administración Pública Federal, luego de pensarlo un ratito, Luis Alcalde acepta ser la nueva abogada de la presidenta. Yo no sé qué edad tiene Luisa Alcalde, pero es bastante joven, muy, muy joven. Y entre poquitos. Me imagino que entre los camaradas, así en una reunioncita, pues, oye, tú, ¿qué has hecho? No, pues yo ya dejé la dirigencia nacional de un partido, sí. Y ahora voy a ser abogada del gobierno federal. Oye, pero te está yendo mejor que nunca. No, es que antes fui secretaria de Gobernación. Ahí sí que me iba bien. Sí, no, ha estado en todo, una mujer muy joven, que a mí me parece bien preparada, por lo menos así se nota a veces Luisa María Alcalde, pero además de todas, absolutamente todas las confianzas de Claudia Sheinbaum, uh-huh, y de López Obrador, gracias también a que es de todas las confianzas, su familia. Exacto, la han visto crecer. Y el padre. La vieron crecer y ellos mismos lo dicen, o sea, la vieron, se reunían en su casa, pues. Sí. Ahí eran las reuniones, entonces era la chamaquita que ahí estaba. Y también muy importante el elemento, no solamente que ellos creen en ella, yo creo que ella tiene una total vinculación personal y de partido, pues, o sea, sí. Sí, creo que son sus tíos, pues tienen, claro, me refiero a que tienen ese tipo de relación así personal. Se saben su nombre y el de todos, las parejas que ha tenido y qué peluches le gustaban de niña y demás. O sea, sí. es muy importante aquí. Sí, hay una relación muy, muy estrecha. Es parte del equipo de formación de Morena y así lo ha presumido ella también, ¿no? Y así lo han presumido tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Pues bueno, va una incondicional del movimiento de Claudia Sheinbaum a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Sí. Me parece que se necesita también alguien que le entienda un poco a la abogacía y que sea de absoluta confianza para que digan, ¿en serio no podemos hacer esto? Uh-huh. ¿En serio no hay manera legal de desatorar esto? Porque también por ahí ha habido regresiones legales, dicen que por infiltrados que hay en los equipos, así como se habla de Monreal y de Adán Augusto y demás, pues en todos lados se cuecen habas, sí, de los que tienen sus intereses de grupo, y a lo mejor por ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, pues el caso es que, ¿quién va a Morena? Pues todavía no se sabe, pero hoy sabemos ¿cómo se llamará Ariadna Montiel? Que es la que se está especulando que va, incluso la presidenta ya como que le dio el aval, ¿no? Ya dijo si quien sea, incluso Ariadna, porque le preguntaron directo por Ariadna, tendría que renunciar al gobierno, porque aquí no podemos estar en dos lados. Pues ya como que dijo Ariadna, ve preparando tus documentos, sí. Encuentra ese machote. Bueno, una buena, aparentemente, quién sabe qué tan buena, porque está alto todavía. La inflación se modera 4.53 en la primer mitad de abril, reporta el INEGI. En la primera quincena de abril, la inflación general en México se moderó a 4.53% anual debido a un comportamiento mixto de los precios de productos agropecuarios. Y la inflación general en México en la primera mitad de abril fue la primera más baja desde la segunda de febrero, que era de 4.13. Así que la más baja del año que hemos tenido es 4.13. La segunda más baja es la de 4.53, que a mí me parece bastante arriba del 4, por cierto, pero bueno. Ya llegó, ya está ahí, ya se reunieron el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al salir de la reunión, reconoce el alto comisionado de la ONU esfuerzo federal ante la crisis de desaparecidos. Ya lo reconoció, así como lo dijo la presidenta, que querían que se reconociera, así fue y lo dijo. Se colgó esa medallita el gobierno, ahora que el gobierno también acepte el informe de la ONU, ¿no? Dando y dando. Las desapariciones de personas siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en México, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el cierre de su visita al país, por lo que llamó a que el esfuerzo para combatir este flagelo no se politice ni se polarice, sino que se ponga en el centro a las víctimas. Fue el mensaje que dio. Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y de la labor de personas buscadoras y de transparencia, de compromiso férreo del Estado. Dio conferencia de prensa después de 4 días de trabajo en el país. Fíjate, esta sí se me ha antojado mucho ir. Ahí lo planeamos mal porque hubiera estado bueno ir a ver al alto comisionado, sí, de la ONU, ya después de reunirse con la presidenta y después de reunirse con los colectivos de derechos humanos en nuestro país. Lo último que hizo fue dar una conferencia de prensa. Les tengo una buena y una mala, dijo Marcelo Ebrard. Nada más que la buena se me olvidó, y ahí les va la mala. Es poco probable que Estados Unidos retire los aranceles a México, es lo que dice Ebrard. Ya después de muchas reuniones, el titular de la Secretaría de Economía reconoció ayer que es poco probable que Estados Unidos elimine los aranceles que ha impuesto al sector automotriz, al acero y al aluminio. También aceptó que persisten las diferencias comerciales y mucha incertidumbre. Así que nada, nada, nada en las declaraciones de Marcelo Ebrard. Son buenas. Sí, es bueno, nada, no pinta nada para bien. Está feo el panorama, ¿eh? Sí, mira, los aranceles, había leído que era muy poco probable que disminuyeran los aranceles. Uh-huh. O sea, no solamente es una cuestión de demostración de poder por parte de Estados Unidos, que así iniciaron, ¿no? Uh-huh. Si no hacen esto por el arco, entonces ahí van los aranceles. Uh-huh. Ahora sí es una cuestión de economía. Estados Unidos necesita el dinero y necesita demostrarle también a los machuchones del país, uh-huh, que pueden seguir teniendo un flujo económico así potente. Sí, que puede recaudar. Sí, uh-huh, sí. Sí, no, son muchos los factores. Entonces, sí es... Porque además se lo tendría que perdonar a otros países, ¿no? Sí. Hay un rollo diferenciador y demás. Bueno, así. El peso mexicano opera estable frente al dólar a la espera de noticias de diálogo entre Estados Unidos e Irán. Y pues la verdad, qué mala onda, pero que esperen sentados porque está terrible la cosa en las negociaciones. Ya le pusieron nombre. Uh-huh. El tren al AIFA se va a llamar Felipe Ángeles. Y pues si ya le pusieron nombre, es que ya va a arrancar. Es eso. Sí, ya es lo último. El nombre es el último detalle. Ya si lo bautizan, ya puede caminar. Sí, el gobierno compra participación restante de ese tren, porque había una participación que no era parte del gobierno, a SAF, a CAF. Ahorita vamos a decir qué significa. Y Omnitren. Alcanzar un acuerdo con CAF y Omnitren para adquirir sus participaciones y obtener el control mayoritario de este tren, que se va a llamar Felipe Ángeles. Todavía les debían una lana ahí, o sea, bueno, necesitaban comprar pues derechos de vía y un chorro de cosas, y ahora sí ya se quedaron con la mayoría del tren. Eso también estaba atorado, no nos habían dicho. Se planeó desde el principio y no se había logrado hacer. Sí. Por eso no inició las veces que casi prometían iniciaba, ¿no? O sea, decían... el problema para iniciar fue inconformidad por parte de pobladores por donde estaban pasando las vías. Sí. Derecho de vía. Ajá. Derecho de vía de los pobladores. Esto además es quienes tenían la propiedad de la vía desde años, porque esta vía es una vía vieja que ya se arregló y demás. Pues bueno, así, pues así las cosas. Qué pronto. Ya dicen que esta semana ya arranca. O sea, ya lo. Ya a veces acerca ya más. Lo probaron, que estaban esperando que regresara la presidenta de Barcelona para que le diera el banderazo de salida, y ya pues ya está. Y ya este anuncio del nombre es porque ya está arrancando. Entonces se supone que ya está. Lo que no nos han dicho es el precio. Fíjate, acá no veo en la nota lo del precio. ¿Cuánto crees tú a ese? Es que al principio se había hablado de 40, de 60 pesos. Uh-huh. Ahora se está hablando entre 40, el precio más barato de lo que se ha especulado, mencionado, ¿sí?, o 120, que es lo más alto que se ha hablado. Entonces, en ese rango está. Yo creo que sí va a estar como en 60 pesos, porque no pueden cobrar lo mismo que el autobús. Que 120, digamos que no es tan caro. Para un viajero internacional, uh-huh, pero sí para lo otro que dijeron, que además va a brindar servicio a las poblaciones del Estado de México que se quieran trasladar a la Ciudad de México, no de manera más barata, sino de manera más ágil. Sí. Pero sí me parece muy caro, tomando en cuenta que el tren que hicieron de Toluca a la Ciudad de México, que lo está considerando caro la población, porque si se van en un camioncito le sale como en 60 pesos, uh-huh. 50 pesos, y este les está saliendo en 100. Okay. Entonces, a mí me parece que 120 sería mucho. El AIFA está más cerca que Toluca. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos. A ver qué dicen. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? Pues ya con eso nos quedamos y nos vamos rápidamente al plano internacional, porque además ya es completamente hora de eso. Uh-huh. El calor extremo pone en riesgo a la agricultura y a 1,000,000,000 de personas en el planeta. Alerta a la FAO, 1,000,000,000 de personas en el planeta están en riesgo por la onda de calor. Aumentan anomalías congénitas en Gaza por la guerra, dice Al Jazeera. Otra condición adicional de mantener ese territorio en ese estado de guerra. La guerra causa derrames de crudo y catástrofe ambiental en el Golfo Pérsico. Imágenes satelitales revelan otra mancha de hasta 8 kilómetros en el estrecho de Hormuz, derivada del ataque estadounidense a un petrolero iraní. Porque esto es lo que no dicen, ¿no? Dicen que atacan, pero no dicen que están derramando petróleo. Mientras Estados Unidos e Irán escalan la disputa naval, retienen buques en Hormuz y en Asia. Estas acciones significan un atentado contra la seguridad marítima, alertan. Así que las cosas están tensas y lo que le sigue allá en Irán. El secretario de Marina de Estados Unidos deja de inmediato el cargo, anuncia el Pentágono. Por cierto, en medio de todo esto, que incluye a la Marina de Estados Unidos, el secretario de Marina, John Pelan, deja su cargo de forma inmediata, anunció ayer el Pentágono, sin dar ninguna explicación. ¿Qué pasó? ¿Se opuso a algo? Dicen que no le están brindando información a Trump para que no cometa tonterías, estupideces, que le brindan informes posteriores, pero no información de campo. ¿Qué habrá pasado? ¿Este señor no le brindó información y Trump se enteró? ¿O todo lo contrario, le brindó información y el Pentágono se enojó y lo destituyó? Bueno, pues ya no hay secretario de Marina en Estados Unidos, pero además, wow, de manera inmediata se va y no dio explicación. Incendios en Georgia y en Georgia, perdón, porque esta es la de Estados Unidos, y Florida destruyen casi 50 casas, obligan evacuaciones, incendios forestales. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales? Ecuador le regala a otro narcotraficante a Estados Unidos, le extradita a Fito, el máximo narcotraficante de Ecuador, supuestamente va extraditado a los Estados Unidos. Se hizo un acuerdo militar con Estados Unidos y Perú. Pagaron unos F-16, unos aviones F-16, y esto que se está descubriendo ahora está generando renuncias y un debate estratégico. La operación multimillonaria refuerza la relación de Washington en un contexto de disputa geopolítica con China. Así que pues con Perú, unas ventas de F-16 carísimos, por cierto. Brasil le retira las credenciales a un oficial de Estados Unidos en reciprocidad por una medida similar. Ah, tú lo hiciste, pues yo también lo hago y voy a ver nomás quién aguanta más, ¿no? El gobierno de Lula así como que no se tienta el corazón para este tipo de cosas. El Comité del Congreso de Estados Unidos considera el indulto a Gil Shane Maxwell a cambio de información sobre Epstein, así que pues posiblemente queda uno de los cómplices pederastas libre, pero a cambio obtienen información. ¿No tendrán información suficiente ya y lo que les falta es actuar? Bueno, al parecer les falta información y parece que están considerando incluso el indulto. Milei parece que va copiando los pasos de la 4T hacia otro rumbo, claro, pero uno a uno. Ahora está impulsando una reforma electoral. Y en esta reforma electoral se eliminarían las elecciones primarias y anuncia que buscará reelegirse. Es lo que dice Javier Milei, así que todo en un paquetito. Voy para reelegirme y por lo tanto quiere eliminar las elecciones primarias, que es un requisito en Argentina para elegir candidatos por partido, ¿eh? Entonces, a ver si ahí se quiere brincar ese requisito, poder reelegirse. ¿Qué más tenemos? Pues ya, ya con eso las notas internacionales. Sí, ya con eso. Y vámonos rápidamente al plano de la cultura de los espectáculos, que también hay algo de información en este aspecto. Un pingüino en mi ascensor presenta una nueva rola, la nueva versión de Tú me induces al mal. Es la nueva rola de Un pingüino en mi ascensor. Al mismo tiempo que Duran Duran regresan con Nile Rodgers, la mítica banda australiana, el Duran Duran, si eran de Australia, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Están de vuelta con Free to Love, una canción que cuenta con la colaboración de Nile Rodgers, quien también ha participado en la composición. Llega acompañada de un video dirigido por Jonas Akerlund. Así que Free to Love es lo nuevo de Duran Duran, y con su ex compañero, además, ya sumado a esta a esta tarea, a esta carrera. ¿Qué más tenemos en las notas de la cultura y de los espectáculos para la mañana de hoy, ya jueves? Hoy día mundial del libro, por cierto, hoy día internacional del libro, 23 de abril, día para celebrar al libro. ¿Qué libro está leyendo usted? ¿Qué libro tiene pendiente de leer? ¿Qué libro tiene pendiente de comprar y anda buscando? Bueno, muchas preguntas alrededor de los libros nos podemos hacer el día de hoy. ¿Cuál es el mejor libro que ha leído? ¿Aquel que recuerda con más cariño, con más nostalgia? Pues muchas, muchas cosas. Han King, la Nobel de Literatura, dice que la humanidad avanza hacia un pico de oscuridad. El último premio Nobel de Literatura que visitó Barcelona durante San Jordi, durante la fiesta de San Jorge, fue José Saramago en el lejano 2004. Ahora visita una de las capitales de la literatura hispana, Barcelona, Han Kang, también ganadora del Nobel. Y de ahí sale esta entrevista. ¿Qué más tenemos en las notas de la cultura? Un nuevo espacio en la Ciudad de México, el laberinto mágico de la artista Leonora Carrington, se los comentábamos el día de ayer. El Centro de las Artes Inmersas abre mañana una muestra con 11 obras de gran formato de la escultora, así que a partir de mañana se va a poder visitar esta exposición de Leonora Carrington. Una mujer que poco a poco va creciendo su legado, uh-huh. Además de que ya era muy famosa, muy reconocida, me parece que con el tiempo se va reconociendo mucho más. Sí. Hay más cariño por parte del público. Hay obras que envejecen bien, y me parece que tanto la de Leonora, sí, como la de Remedios Varo le está gustando más a esta generación que a la generación incluso en la cual pintó. Y ayer hablábamos de eso en la otra nota importante, un suceso muy importante en nuestra, uh-huh, ciudad, que hoy anunciamos una exposición retrospectiva de Helga Krebs en gran formato, en unas salas muy bien preparadas en Musas. La verdad, a mí, sí, me gustó mucho el montaje de la exposición, muy, muy bien hecho, muy limpio, una curaduría excelente por parte de Palafox, se me fue su Abraham. Nombre propio ahorita, Abraham Palafox, y una curaduría muy buena por parte de Abraham, sí, una acompañado de obra pictórica. Por cierto, tendremos a Bruno Montané Krebs, aquí en Política y Rock and Roll Noticias en un ratito más, para, uh-huh, platicar de la obra de su madre, que ayer me tocó recorrer ya la exposición, y sí, está buenísima. Hay que ir a verla con mucha calma, hay que ir a disfrutarla. Yo en lo personal se la recomiendo mucho. A mí me gusta mucho la obra de Helga, y ayer platicábamos de eso, que posiblemente esta generación puede entender o por lo menos disfrutar más la obra de Helga, uh-huh, que otras generaciones que fueron un poco más hostiles a su, sí, obra. No en todo el tiempo, hubo momentos en que le fue muy bien a Helga, pero en algunos momentos, no sé, la catalogaban como muy pop y no entendían el trasfondo social que tenía, y la ironía y demás. Me parece que hoy puede jugar una... Esto a su favor, sí. Los colores, las formas y todo esto, sí. Me parece a mí que son más de lo que se está haciendo ahora, de lo sí. que hoy funciona, pero ya como toda una maestra, ¿no? Claro, claro, y una artista con una historia también pues digna de ser contada, de conocerla. Y sí. el tiempo que pasó aquí en Sonora, yo creo que también es justo reconocerlo, ¿no? La mayor parte de su vida profesional la pasó acá, de sus 40 años como sí. artista. Yo creo que habrá pasado 30, 32 años por acá. Sí. Realmente una sonorense por adopción, con raíces sí. alemanas y. Pues ya nos los dirá, ya nos contará un poquito Bruno, un poco también acerca de la historia personal de Helga y pues de su familia. Cuando llegaron y por qué razones llegaron a México, el traslado a Sonora, todo eso, ¿no? Y su residencia hasta morir aquí en el 2010, muy reciente la muerte de Helga Krebs, y conoceremos un poco más de su obra. Eso está interesante también. Sí, la verdad está muy buena la obra. Bueno, el creador del universo sonoro de La Barranca, José Manuel Aguilera, presenta su primer disco como solista, Tinta Negra y Roja, un álbum a título personal que es una serie de piezas instrumentales inspiradas en diversos libros de autores como Carlos Castañeda, Miguel León Portilla, José Agustín, Octavio Paz, en fin. Bueno, musicaliza libros y los presenta como disco solista. El señor Aguilera, el líder de La Barranca, ahora como solista y en instrumental, por cierto. Y en instrumental. Pues Chayanne, bien Hermosillo, ¿no? Pero también estuvo en el Auditorio Nacional y enloqueció a sus fans. Así que la nota del Auditorio Nacional es la locura del Auditorio Nacional, precisamente allá en la Ciudad de México. Wow. Que es un recinto, digamos, difícil de llenarlo. No cualquiera lo llena y hay quien lo llena muy fácil. Chayanne no le batalló, pero nadita. Chayanne no le batalló. Los 10,000 boletos que se necesitan adquirir. Sí, yo conozco señoras que se van a Guadalajara pronto para verlo por allá. Es que la verdad tiene un éxito transgeneracional muy importante. Sí. Mucha gente lo sigue recordando de cuando lo le gustaba mucho de chamacos, pues sí. Que era la música que sonaba en la radio, que todos teníamos que cantar porque sonaba en todos lados, y algunas personas lo siguieron acompañando a lo largo de su carrera. Y además él es un tipo agradable, aparentemente, sí. De físico agradable también, sí. Y entonces es así como esas personas muy atractivas para seguirla siguiendo. Sí, qué curioso. Yo tendría que decir que estuvo en mi casa Chayanne y lo voy a contar cómo. Muy bien, pero es una en otro real, momento. Es una anécdota real. Para de titulares. Sí. Michael retrata la infancia y el ascenso del rey del pop. Nueva serie. Michael, de la vida de Michael Jackson. Y ya, con esto cerramos un escándalo de espectáculos ya para terminar. Material Girl, Madonna acusa robo de vestuario que usó en Coachella. Ofrece recompensa incluso. ¿Dónde está mi vestuario? La recompensa será mejor que lo que saquen en subasta, porque seguramente si se lo robaron no es para ponérselo, No. Si se lo robaron, ya a esta cliente le deben de tener el vestuario que usó Madonna en Coachella. Aquí está. O guardado ya a Madonna. Digo, espero que nos quede mucho tiempo con ella. Sí, pero al mismo tiempo. Guardarlo. Sí, yo creo que sí es una posibilidad. Marcel Ruiz y Gilberto Mora están en duda en la lista mundialista del Vasco. La preconvocatoria solo para jugadoras con opciones reales de integrar la selección, dijo Dulio Davino, director de selecciones nacionales. La Copa del Mundo 2026 revela la gentrificación del fútbol, lo dice Ipsos. Lo verán en casa 69% de los mexicanos, mientras 2 de cada 10 lo harán en bares. Así que en casa, el 69% de los mexicanos, 20% lo verán en espacios públicos, en bares, el resto dónde, quién sabe, a lo mejor allá en el Zócalo y en otros lados. Gilberto Mora anota en la goleada de Tijuana ante el Pachuca en la Liga MX. Antes de finalizar el primer tiempo, el jovencito de 17 años abrió la pizarra al anotar de rebote luego de que el portero Carlos Moreno le atajó un penalti. Mazatlán se despide de su afición en el Encanto con triunfo ante el Toluca en la Liga MX. Ya se va Mazatlán, pero bueno, se fue con triunfo. Lamine Yamal marca la victoria del Barcelona sobre el Celta, pero sale lesionado. Así que lesionado Yamal, pues una bronca ahí para su selección, por cierto. Esperemos que la lesión no sea fuerte, pero es una posible lesión en el tendón. Vamos a ver qué sucede. Ya con esto cerramos los titulares. No encuentro, no quería irme de los titulares sin mencionar cómo va el básquet, que están ahorita todo lo que dan, pero no lo veo. Veo el básquet, el básquet local. Rayos completa la barrida a los pioneros con victoria de 181. Ahorita lo voy a buscar. Fíjate que no había tratado de localizar el básquet. La tenía por acá abierto la sección de deportes y no se ve aquí de primera mano. Ahorita en un ratito más les informamos, abrimos ahí una seccioncita. Por mientras, muchas gracias por acompañarnos en estos titulares y acompáñennos por lo menos hasta las 10 de la mañana. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love. Potential in all directions. Mr. Nile Rodgers, that was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10. Bueno, este es el estreno de Duran Duran, Free to Love, con Nile Rodgers. Por cierto, Nile Rodgers está acompañado de el señor Simon Le Bon. Free to Love es la música disco de los años 2020. Es alegre, enérgica, habla de libertad, habla de amar el mundo moderno en lugar de odiarlo, y eso es lo que necesitamos ahora mismo, ser libres, dice. Y bueno, su aportación alegre, chalala, de lo que es el mundo actual. Vámonos con este corte, regresamos rapidito. Si eres testigo o vives alguna conducta de violencia política por ser mujer, el INE te acompaña. A través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, juntas locales y distritales ejecutivas, brindamos atención de primer contacto y te orientamos en dónde presentar tu queja. El INE realiza un análisis de riesgo y de las medidas de protección para ti. Llama al 55 56 28 4200, extensión 343160. El futuro se escribe con tu participación. INE. Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Regresamos ahora sí a Política y Rock and Roll Noticias, después de este corte de la autoridad federal y electoral. Y bueno, mucha información destacado en esta mañana, que Trump ordenó hundir todos los barcos que lleven minas a Hormuz. Eso es lo que dice. ¿Cómo sabrá cuáles llevan minas, cuáles no? Pues los va a hundir, todos los barcos iraníes que estén por ahí en el estrecho de Hormuz. Es la promesa de Donald Trump, ahorita que todavía no deciden a ponerse de acuerdo sobre si habrá o no plan de negociación de paz. Está pues la crisis a todo lo que da en en la zona persa, por llamarlo de alguna manera. Y vámonos directamente hacia territorio universitario. Vámonos con Cuauhtémoc González, líder de el STAUS. Perdón, Cuauhtémoc Nieblas, perdón, me quedé en el pasado, me proyecté hacia el pasado. Ahí tiene muchos tocayos, es el asunto. Sí, sí, sí. Lo bueno es que no dije Cuauhtémoc Blanco, porque ahí sí te hubiera pasado a perjudicar tremendamente. Cuauhtémoc Nieblas está acá con nosotros en la línea telefónica. Maestro. Buenos días. Sí, muy buenos días. Y tengo muchos tocayos y bueno, yo soy Nieblas. Exacto. Saludos a Tocayo González. Entre ellos, de buena fama, ex emperadores aztecas, que por cierto el otro día leía que le han hecho, disculpe por entrar por las nimiedades, pero que le han hecho mala fama al nombre de Cuauhtémoc, que siempre se dijo que quería decir águila que cae, pero que parece que el significado fue alterado ahí por los españoles y uh-huh. Tenía que ver con no que cae, sino que desciende, era una cosa más poética. Más poética, más buena filosófica. Onda. Sí, más filosófica. Sí, definitivamente. Vinieron a cambiar muchas cosas, ¿no? Los españoles. Además de... Hasta nuestro lenguaje. Exacto. Y bueno, Cuauhtémoc, pues las cosas que no han cambiado en la Universidad de Sonora, al parecer es la actitud de la Universidad de Sonora de no hacer un diálogo abierto ante la ciudadanía, de pues sí negociar, sí hacer propuestas y todo esto, pero con poca visibilidad de la opinión pública y con menos confrontación hacia la comunidad universitaria, tanto los sindicatos como los estudiantes, una opacidad tremenda que ustedes han denunciado históricamente y que se sigue reflejando en esta nueva rectoría. Pero también lo que no ha cambiado, al parecer, es la actitud del gobierno del estado de utilizar términos inapropiados para referirse al conflicto universitario. Yo, como contexto, nada más más diría que ayer, no, antier que estuve en la conferencia de prensa del gobernador, no me pareció tan mal su comunicado, no me pareció para nada mal la respuesta que le dio un reportero que llegó a picar cebolla ahí a la conferencia. No sé si te tocó escucharlo, ahorita nos platicarás de eso, pero lo que sí se destacó del gobernador es que utilizó la palabra rehenes, que la universidad no puede ser rehén de dos huelgas al año, y la respuesta que dan ustedes, hasta donde tengo entendido, es que sí, pues realmente puede que haya rehenes en la Universidad de Sonora, pero los rehenes son los trabajadores y sus prestaciones, sus salarios, ¿no? Definitivamente coincido con tu posición. Yo creo que todo lo que expresó el gobernador en su momento, pues no, en todo el discurso, no todo es, ¿cómo se dice?, confrontativo, ¿no? Sin embargo, lo que sí hizo ruido fue este concepto, ¿no?, de estigmatizar. No sé si lo quiso dirigir directamente a los sindicatos, al menos yo no me pongo en esa posición, porque realmente no, la universidad no está secuestrada, porque al final de cuentas, al tener de rehén a la universidad con el tema de las huelgas, pues que hay un secuestrador, ¿no? Y creo que ese no ha sido el papel de los sindicatos, al contrario, nosotros en el ánimo de mejorar la visión de la universidad como docentes, hemos impulsado propuestas, hemos presentado gestiones, aún sin ser nuestro papel, en el ánimo de coadyuvar a la universidad, y sobre todo que al final de cuentas la calidad educativa y la excelencia que tanto se expresa en los discursos, pues no depende de una burocracia, ¿no?, robusta, como es el caso de la universidad, sino depende de la calidad de los docentes, de la formación, y sobre todo no por el grado elevado que tenga, sino por la forma de cómo enseñar, de cómo compartir los conocimientos con las y los estudiantes. Entonces, no nos ponemos el chaleco, por decirlo de alguna manera, ya que quien tendría que sí asumir esa parte de cómo nos han administrado por más de 30, 40 años la Universidad de Sonora, pues son los que mantienen este status quo de mercantilizar la educación, de violentar los derechos de toda la comunidad universitaria, no solamente el sector académico. Ahorita está la huelga del STEUS, que no podemos dejarla por un lado ni hacerla menos. Está una huelga legítima donde pues ahí no hay garantías con el tema de los salarios mínimos, ¿no? Se rompe la legitimidad de los derechos de los trabajadores, de los académicos, que también ya muchos docentes están en esa situación precaria de estar por debajo del salario mínimo. Entonces, rehenes somos los que estamos en esa situación, vulnerables ante una institucionalización de violentar los derechos, ¿no? Y bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que pues el llamado sería al gobierno del estado a que aclare lo que tenga que aclarar, y creo que no fue la expresión correcta, al menos si iba dirigida hacia los sindicatos, hacia nosotros, ¿no? Exacto, una declaración que le valió al gobernador incluso que se borrara todo el resto de su narrativa, que fue nosotros hemos apoyado a la universidad económicamente más que nadie, porque no solo estamos pagando puntualmente nuestra cuota, sino además estamos pagando las cuotas que debían los gobiernos anteriores, ahí la llevamos con los abonos chiquitos y bueno, y otros no tan chiquitos y demás. Y las becas, que es una cosa añadida, que ya la habían comentado en distintas ocasiones. Y a mí me llamó la atención, y esto de alguna manera yo lo traté, lo entendí. El gobernador no puede decir públicamente, a mí me encantaría que lo dijera, pero entiendo que no pueda decir públicamente que esta huelga es completamente legal, porque hay un fallo judicial que él no puede hacer un pronunciamiento o no quiere hacer un pronunciamiento, pero en algún momento le picaron la cresta en la conferencia diciéndole, estos 30 y tantos millones no pueden ir a una huelga ilegal, le dijo un reportero, el Chapo Soto, pues. Y el gobernador dijo, bueno, el hecho de que una persona haya declarado que administrativamente no es procedente esta huelga, no quiere decir que los trabajadores no tengan derechos y que el gobierno no pueda ayudar en desenredar esto. De alguna manera, algo así lo dijo. A mí me pareció adecuado este fraseo que hizo el gobernador. No sé si para el Esteus y para ustedes, para el Estaus, sea suficiente esto o les parece pura retórica del gobernador de querer lavarse las manos, porque también se leyó de esa manera de yo ya he hecho bastante por la universidad, ustedes quédense con su bronca, ¿no? Sí, definitivamente, pues cuando hablaba ahí de más de 500 millones, algo así, ¿no? Aproximadamente, uh-huh. que es lo que se ha estado invirtiendo durante todos estos años en la Universidad de Sonora, pues hay que reconocer, por ejemplo, en el tema de nosotros en el 2023, si recuerdan, hubo una huelga donde pues el tema era la vivienda, ¿no? Un reclamo histórico donde pues se consiguió entrar en este sistema del Infonavit para los universitarios, y no nada más para los sectores académicos y de trabajadores, también los de confianza, hay que decirlo, entran en muchas de los logros sindicales, ¿no? Y se benefician, ¿no? Sin embargo, pues sí vemos que como decía el gobernador, ya no debe a las instituciones, eso era en el periodo, en gobiernos anteriores, siempre la universidad se quejaba porque los gobiernos no le entregaban lo que le correspondía presupuestalmente hablando. Ahora pues llegan los recursos, lo que informa el gobernador, ¿no? Que ha estado en tiempo y forma entregando los recursos. Sin embargo, pues lo que nosotros cuestionamos no es que lleguen los recursos, sino qué dirección se le dan a esos recursos cuando ya llegan a la universidad, qué es lo que se prioriza en la planificación de la institución, si es para infraestructura, si es para matrícula, si es para mejorar la capacitación de las y los docentes, porque pues al menos en el tema salarial tenemos los famosos tepas salariales que nos limitan cada año, y eso genera pues estas situaciones. Y en el aspecto legal, definitivamente, pues no es la parte por este tema, la separación de poderes para determinar si los compañeros están o no en la legalidad. Sin embargo, pues se reconoce que sigan las mesas de negociación. Ojalá, hasta ahorita no sé si ya platicaron ustedes con el compañero Manzanares, parece que todavía después de que la gente decidió continuar con la huelga, no ha habido todavía un acercamiento. Ojalá y continúen esas mesas que aunque no se haya logrado el objetivo que tenían ellos de querer convencer a la gente a levantar la huelga, pues que sigan en negociación. Y creo que la posición pues es esa, ¿no? De respetar los procesos, quien al final de cuentas va a tener que definir, pues va a ser el tribunal y el amparo que es el que promovieron los compañeros del Esteus. Y en nuestro caso, lo que sí estamos convencidos es que lo que no se puede lograr en la mesa de negociación, no lo quieran lograr en un árbitro, en un juzgado, ¿no? Que fue lo que cometió este juez, ¿no? Sí, entonces, nosotros hemos hablado con Manzanares, o más bien, no hablamos ayer, pues, no hemos hablado de ayer para hoy. Sí. Sin embargo, la última vez que hablamos con él sí nos dijo eso, que no hay, pues que la postura del sindicato sigue siendo la misma, incluso después del ofrecimiento, la votación se volvió a realizar, el sondeo ahí con los trabajadores, y los trabajadores siguen en la postura de que no les llegan todavía a las exigencias que tienen. Esta segunda cosa que hablabas de los recursos y la etiquetación de los recursos, ¿puede el gobierno del estado, al destinar un dinero a la Universidad de Sonora, etiquetarlo, decir para qué va? Porque ayer también le presionaron, antier, le presionaron al gobernador y le dijeron algo así como, bueno, pues usted, sabemos que la universidad es autónoma, pero no podrá el gobierno meterse ahí como para que las cosas funcionen mejor. De alguna manera es autónoma, pero ¿por qué no dejar que no sea tan autónoma de repente, ¿no? Cuando están cometiendo injusticias. ¿Puede el gobierno del estado o el Congreso etiquetar recursos y decir, le vamos a dar más lana a la universidad, pero esto va para mejoras salariales, por ejemplo? Pueden hacer gestiones, sí, definitivamente, sobre todo lo que yo rescato del discurso que él presentaba, bueno, que ya no están atrasados en el tema de los recursos que la universidad ocupaba cada año o demandaba de que no le llegaban completos, ¿no? Entonces, primero que nada, pues están a tiempo con el tema presupuestal. Ahí lo que habría que preguntar, bueno, ¿qué se hace con el recurso que se destina a la universidad? Necesitamos mayor transparencia. Nosotros a la administración universitaria le hemos solicitado información del clausulado, de cuánto representa, y sobre todo con el tema de la reasignación de recursos que se hicieron, ¿no? Que se hacen cada año, qué es lo que prioriza la universidad para poder atender el tema de las revisiones salariales y contractuales, que creo que no estamos en la agenda de la universidad, argumentando pues que no tiene el recurso que solicitó al Estado, cuando pues ahí sale el gobernador diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, sí se han resuelto algunos temas por gestiones extraordinarias, eso sí ha pasado. Sin embargo, pues ahorita estamos nosotros en espera de anduvo la rectora la semana pasada en la Ciudad de México, no sé si haciendo algún tipo de gestión para resolver en definitiva el tema de nuestra revisión, ¿no? Entonces, sí. eso pues ya lo manejan ellos, ya lo cabildean, lo ven en las instancias que lo tengan que ver. Lo que sí nosotros hemos sido muy insistentes es que no esperemos hasta lo último para hacer este tipo de ejercicios, sino con mucho tiempo se puede trabajar, se pueden, como bien preguntabas, se pueden etiquetar bolsas federales que se concursan. Las universidades públicas tienen a través de la gestión, pueden concursar bolsas a nivel federal. Sin embargo, no vemos esa gestión para la plantilla, para académica, ¿no? En nuestro caso, y en el tema de los salarios mínimos, pues ya se incurre hasta en la ilegalidad de estar pagando sueldos por debajo de los mínimos. Entonces, creo que tiene que cambiar la dinámica de gestión, uno, y dos, tiene que cambiar los trabajos que se hagan durante el año. Porque ¿qué pasa en la universidad? Tenemos una sistematización dentro de las jefaturas de departamento que violentan por decirlo, vaya la redundancia, no, sistemáticamente los derechos de las y los profesores, y eso genera durante el año pues muchas inconformidades. Llegan los profesores al sindicato presentando impugnaciones porque no se les dio el derecho de participar, o incluso si ya participaron, pues ya las plazas vienen hasta a veces etiquetadas, ¿no? Hablando de etiquetar recursos. Sí. Entonces eso va generando un malestar durante todo el año, y el único momento donde los docentes se pueden desahogar, y quiero pensar que también esa parte pasa con los trabajadores, sí, son en las revisiones. ¿Por qué? Porque llega un acumulado de problemáticas, y que no solamente representan temas salariales que no pueden pues ya atender en su totalidad, pues llevándonos a este tema de los estallamientos a huelga, ¿no? Sí, maestro, uno de los factores que podría agotarse, ¿no?, con el paso del tiempo es pues la paciencia de las personas. El apoyo también podría ser algo que flaquee lamentablemente, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Ustedes lo ven como un factor, ustedes los académicos, que también todavía están en un proceso con un emplazamiento a huelga que podría no darse porque hay una huelga en curso? Todo este factor del tiempo, maestro, ¿cómo navega también entre las discusiones que tienen que tomar, que tienen que hacer, y las decisiones que tienen que tomar? Pues definitivamente sí, el tiempo ahorita es un factor importante que se tiene que valorar, sobre todo en el tema de las propuestas. Ahorita en la mesa no hemos salido del mismo tema desde la primera reunión. Ya llevamos 6 reuniones. Nosotros le solicitamos a la autoridad universitaria ampliar los trabajos de la comisión. Incluso si hay que venir fin de semana, venimos fin de semana a seguir trabajando, a seguir gestionando, a seguir tratando de llegar a acuerdos en aquello que no represente una parte económica. Y si se está haciendo alguna gestión económica, pues ya eso. Y si ya tienen alguna respuesta, pues que lo den a conocer, no vayan a cometer el mismo error que cometieron con el STEUS, ¿no? Sí. Que la propuesta llega a última hora, no alcanza la dirección sindical a socializarlo. Pues obviamente, si ya los trabajadores venían molestos por el tema jurídico, pues el tema de no conocer una propuesta formal, seria, que cumpliera sus expectativas, pues eso lo único que generó fue ese malestar, y, claro, y se demostró en el estallamiento a huelga. Y en el caso de nosotros también el tema es un factor importante. Nosotros por eso hemos insistido en que ya el día de hoy, de hecho, vamos a retomar nuevamente las mesas de negociación a las 11 de la mañana. Okay. Y el tiempo de aquí al 30, pues ya una semana es lo que nos resta para poder llegar a acuerdos. Y como les comento, que no estén haciendo ofrecimientos de última hora, que lo único que van a hacer es enrarecer o generar más malestar entre las bases, y pues eso ya determinaría si estallamos o no la huelga, ¿no? Ya, y afortunadamente están contando con la opinión favorable y el apoyo de los estudiantes también, maestro. Sí, definitivamente es reconocer la empatía que hemos tenido de las asociaciones estudiantiles. Ellos han estado en la mesa de negociación, han visto la opacidad en la mesa negociadora por parte de la administración universitaria, donde pues hasta ofensivo es que te digan, pues si no estás conforme con lo que ganas aquí y gana más el COBASH o ganan más otras instituciones, pues vete para allá, ¿no? Entonces, ellos han sido testigos, obviamente ellos también conocen la precariedad, muchos de estos estudiantes, sí, porque en sus familias también viven esa situación, aunque pues muchos de ellos han incrementado el salario mínimo, ¿no? Que eso es otro de los temas que a nosotros pues está en deuda todavía, creo, el gobierno federal, en poder quitar esta política salarial de los famosos topes salariales, ¿no? Yeah. Mientras incrementan el año el 13% el salario mínimo general, pues a nosotros nos limitan a un 4%, y obviamente pues no vamos a poder recuperar el poder adquisitivo para poder tener una vida pues digna y una vida en condiciones. Uh-huh. Y en el caso de los estudiantes y de la sociedad, que también pues son reflejos de esta parte importante, la comunidad estudiantil, pues ellos entienden que la lucha es justa, saben que pues su educación se paraliza en estos momentos. Sin embargo, pues son solidarios con los movimientos, ¿no? Sí, y precisamente yo noto mucha más solidaridad ciudadana en este proceso de huelga, en este proceso de negociación, que en años anteriores. Me parece que la narrativa no la trae de su lado la Universidad de Sonora, como en otros años sí la traía, hay que decirlo. Yo me pregunto algo, y yo no sé si dentro de la absoluta ingenuidad que tengo, es que nace mi pregunta, Cuauhtémoc Nieblas, pero a mí me parece que la huelga no se da únicamente por las necesidades que tienen los trabajadores, sino por la forma en la cual se gestionan esas necesidades en las mesas de trabajo. ¿Y a qué me refiero? A mí me parece que a veces gana más la pasión, gana más el coraje por una acción o una no acción de las autoridades universitarias, no solo en este año, sino en años anteriores, que por los resultados mismos. O sea, me parece que ya ni siquiera se leen de manera objetiva los ofrecimientos que la Universidad de Sonora está dando, sino más bien se lee con mucho coraje de qué forma lo dieron. Ahorita hablabas de que a última hora sacan una propuesta, y no solo la sacan a última hora, sino que junto con que sacan la propuesta dan declaraciones muy fuertes, muy confrontativas a la opinión pública, este intento de declararla ilegal y demás, la huelga. A mí me parece que es lo que enrarece el panorama, y no quiero decir que los trabajadores sindicalizados sean irracionales y no puedan ver lo racional y únicamente se dejen llevar por las pasiones, pero así vota uno, así vota el ciudadano también. No votas por la propuesta en sí, sino por la persona también, por la forma en que frasea, por la forma en que se dirige. Y entonces me pregunto, y perdón por esta larga explicación, pero me pareció importante el contexto, ¿ustedes no sienten que ayudaría bastante una negociación abierta, incluso que ofrecieran lo mismo? Yo no estoy diciendo que ofrezcan más, ellos dicen que ya no tienen, pero que se sinceraran, que se abrieran de capa, que hubiera declaraciones conjuntas, que se hiciera, que hubieran asistido a esta mesa de diálogo. O sea, a mí me parece que la Universidad de Sonora como patrón incumple en algo que la ciudadanía cada vez más necesitada de información le plantea, que es: bríndame información transparente, y no parece que se esté dando. Sí, definitivamente creo que las formas, y no es de ahorita, como dices, históricamente cómo se ha llevado o cómo se han pues depende mucho también de la visión de universidad. De ahí debemos de partir. Mientras hay algunos funcionarios que ven tienen su visión en formar estudiantes para solamente ir a una maquila, a una empresa, a obedecer órdenes, hacer un engranaje más del sistema, pues creo que la visión humanista social es la parte donde tenemos que reforzar para poder cambiar esta dinámica de universidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la universidad ahorita está administrada de manera vertical, es una alta burocracia, como lo hemos dicho. Obviamente, no solamente es el tema salarial, como dices, las propuestas de salario, sino esa desigualdad o esa diferenciación entre autoridades con la comunidad en sí, aunque en la imagen pues traten de manejar un acercamiento con la comunidad estudiantil o incluso académica o trabajadores, en los hechos no sucede como tal, y eso pues sí, definitivamente genera este malestar, este sentimiento de no ser escuchados. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Como mencionas, que no podemos seguir con esta misma dinámica como universidad. Creo que es, va más allá, y eso como que todavía la administración no lo ha querido asimilar o no lo entiende, porque así tienen trabajando muchísimos años. Nosotros hemos tenido reuniones con la rectora, le hemos tratado de compartir la visión que tenemos desde la parte sindical, que no es la única, la académica, ¿no?, que es la que me toca representar, que no es la única parte, ¿no? Somos, pues también está la parte estudiantil, de los trabajadores, incluso de la misma sociedad, que debe estar también al pendiente de cómo se forman los jóvenes, ¿no?, que al final de cuentas son, diría uno de los muchachos ahí, estudiantes, no son el futuro, son el presente de nuestro estado, y no verlo nada más como una fuerza económica, ¿no?, como por ahí tienen a veces la visión, ¿no?, refiriéndome al tema de los empresarios que hicieron también sus pronunciamientos, sino también como una fuerza social que va a incidir en la convivencia que vamos a tener nosotros como personas en las zonas donde van a estar ahí, no sé, un médico, un trabajador social, un sociólogo, etcétera, un historiador, sí, historiadora. Entonces, esa parte, y yo lo comento porque esta forma de trabajar la educación, y yo creo que no nada más la Universidad de Sonora es la única, lo estamos viendo en la modificación de los planes de estudios. Cómo se está quitando la parte social, privilegiando la parte, ¿cómo le podemos decir? Empresarial, por decirlo de alguna manera, o mercantil, ¿no? Sí. Al momento de que ya piensas en el estudiante como un cliente, desde ahí partimos. No, claro, no es la visión de una universidad pública, definitivamente, eso habría que dejárselo a otras universidades, y probablemente ni siquiera a ellas, probablemente todos tendrían que verlo de otra manera, la formación. Cuauhtémoc Nieblas, muchísimas cosas que platicar contigo, como siempre. Yo te preguntaría dos cosas nada más de bulto, así juntas. Un radioescucha nos dice hace unos días, y lo rescato, que ¿por qué, si sabemos que están tan castigados los salarios en la Universidad de Sonora, hay filas grandes en los sindicatos para que les den entrada? Vemos las filas que se hacen para ir ganando méritos para entrar al STEUS, vemos las filas que se hacen para poder entrar al STAUS, para poder dar clases en la Universidad de Sonora, aún sabiendo que están castigados, y nos dice junto con... que de alguna manera decir que se tienen demasiados privilegios, que hay trabajadores que están mucho peor y no se quejan tanto, así lo hace ver este radio escucha. Y lo digo abiertamente porque me parece que es una visión que muchos ciudadanos sonorenses tienen de por qué estos trabajadores que están mejor que el resto, digamos, que la normalidad, porque no están tan protegidos, tienen tantas quejas y se van al extremo de la huelga, en el cual no incurren otros sectores. ¿Qué respuesta tienen ustedes como trabajadores sindicalizados ante estas críticas? Bueno, pudiéramos decir que hay cosas contractuales que nos han beneficiado, pero también decir que la dinámica que se vive al interior de la universidad a través de los sindicatos, hay una democratización, hay un... Ahorita decías cómo no es poner en tela de duda la inteligencia de las personas, ¿no?, que estamos al interior ni afuera. Sin embargo, aquí la conciencia sindical ha prevalecido, la democratización de nuestros procesos internos. Hay un nivel de análisis, ¿no?, de la situación de la precariedad. ¿Y qué pasa en otros sectores? Pues que pues no exigen sus derechos, ¿no? Eso ni buscan las garantías de cómo... ni el Estado se los daba en su momento. No sé ahora cómo sea la dinámica a través de ahora que les están incrementando los salarios mínimos, pero gran parte de lo que nosotros hemos logrado es porque no ha sido por el tema de irnos a huelga, que sí han costado a veces muchos de lo que hemos conseguido en una huelga. Por ejemplo, el Infonavit, ¿no? En el 2023, una digamos, demanda histórica de las y los trabajadores, de los académicos. Nosotros por muchos años no tuvimos Infonavit, cuando por fuera ya todo el mundo, al momento de que te contratan, ya tienes Infonavit, o ahora en nuestro caso el IMSS, ¿no? o el ISTESON. Nosotros ahorita muchos profesores, alrededor de 600 docentes, no tienen este ISTESON porque están por debajo del salario mínimo. Entonces, a lo mejor esas son las cosas que no ven y dicen, ah, es que hay muchos trabajadores que quieren entrar a la universidad. Sí, porque pues aquí no dependes de un patrón que te va a correr a la primera que tú pegues de grito, ¿no? Como sucede en la iniciativa privada, o no dependes de que va a llegar otro gobierno y va a empezar a recortar a los que eran del viejo régimen para que entren los nuevos. En ese aspecto a lo mejor hay una estabilidad, digamos, laboral, de que pues no hay recortes del personal, así como se hace discriminadamente por fuera, ¿no? Sin embargo, muchas de las cosas que se han logrado es por las luchas que hemos hecho ambos sindicatos, ¿no? Ha costado, ha sido difícil. A nosotros, yo lo he dicho, no es que impulsemos la huelga, no es nuestra misión de cada año llegar a una huelga. Sin embargo, pues las malas administraciones y también gobiernos anteriores, pues lo único que hacían era dejar a los trabajadores. Ah, pues si quieren estar en la huelga, déjenla y ahí los vamos a dejar morir en el movimiento. Que eso me preguntaban al principio, ¿no? Que cómo resistir todo este tiempo. Le apuestan a veces a que te desanimes, a que te peguen la parte económica. Y sí, hay muchas familias que dependen de aquí. Está el esposo, la esposa. Y bueno, a veces le apuestan al hambre de la gente, pero a veces puede más la dignidad que el dejar de comer, ¿no? Claro, porque sabemos que si no luchamos por mejores condiciones de vida, pues no va a caer del cielo, ¿no? Y por otro lado, y para finalizar con el tema, porque no queremos abusar de tu tiempo, pero que queremos aprovechar este momento en que estamos platicando contigo, en medio de una huelga que tiene el otro sindicato, pero en medio de las negociaciones que tienen ustedes, y estamos platicando contextualmente de lo que pasa en la Universidad de Sonora, ha habido críticas incluso de integrantes del STAUS mismo, de que notan desde hace tiempo al STAUS como, digamos, lo voy a decir de resumido lo que hemos recibido acá en la radio, como blandito ante el gobierno de la 4T, ante el gobierno federal específicamente, como no golpearlo ni con el pétalo de una rosa, y al gobierno estatal de alguna manera, pues sí, confrontarlo, pero hasta donde no se enoje, como que hay una cierta buena ondita, digámoslo, con los gobiernos de la 4T. ¿Qué respuesta tienes al respecto? Bueno, muy buena pregunta. Definitivamente creo que la posición del sindicato siempre ha sido respetuosa, no solamente con los actuales gobiernos, en su momento también pudiera decirse combatíamos al gobierno anterior, y este no ha sido la excepción. Si hubiese una relación de buena ondita, pues no estuviéramos en las calles, no estuviéramos en Palacio afuera con nuestras consignas, o ayer en el Poder Judicial. Creo que más que una buena relación, hemos reconocido, sí hay que decirlo, el tema, pues el más reciente, el Infonavit, que sí fue una buena aportación económica por parte de una gestión. Sin embargo, no solamente son estos temas. Entonces, mientras haya precariedad, haya situaciones de vulnerabilidad donde las y los docentes están en una situación, pues vamos a seguir nosotros combatientes. Ahora sí, como dice el dicho, no, gobierne quien gobierne, la universidad se defiende, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ha sido la forma de cómo dialogar. Por lo menos antes, no sé, no nos recibía la gobernadora, ¿no? O el gobernador, nos mandaban a sus funcionarios, y ahora pues hemos tenido pláticas directamente con el gobernador, con su equipo de trabajo. Obviamente ellos lo que argumentan pues es el respeto a la autonomía, que no pueden tomar decisiones porque pues hay una dirección en la universidad. Sin embargo, pues como amables componedores o testigos en las mesas de negociación han estado acompañándonos. Eso pues es de reconocerse, cosas que antes no pasaban. Pero sí aclaro esa situación, que nosotros, mientras sigan las demandas y sigan sin resolverse, pues ahí vamos a estar donde tengamos que estar. Y si tenemos que estar fuera de Palacio, ahí vamos a estar. Incluso de Palacio Federal, incluso confrontar a las autoridades federales, porque se habla de que son más blanditos incluso con los federales que con los estatales. Pues allá estuvimos también presentando oficios, hemos estado con la Coordinadora Nacional de Sindicatos también manifestándonos, apoyando, sobre todo, incluso vamos junto con el STUNAM, que también últimamente se ha estado movilizando, vamos a interponer una denuncia a la Comisión Interamericana, creo que es de derechos. La Comisión Interamericana. Sí, sobre el tema de los topes salariales. Entonces, ¿por qué? Porque sí hay una inconformidad también con el gobierno federal, ya que pues en el tema de las universidades públicas y en el tema en particular de los salarios contractuales, pues no han atendido esa demanda, ¿no? Se toca el tema de la autonomía, sin embargo, pues en el caso de la Universidad de Sonora depende de subsidios federales y estatales, y bueno, no vamos a priorizar una relación con un gobierno de la que dice ser progresista o de transformación si no se nos atienden las demandas que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, pues agotados los temas de momento, pero obviamente nos quedan muchas cosas que platicar. Lo dejamos y ojalá que les vaya muy bien en negociaciones por el bien de nuestros hijos, que harán nuestra grandeza. Ah, sí, esperemos que nos resuelvan antes del 30 de abril. Sí, gracias. Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias, buen día. Buen día. Sí, ya hablé de los hijos y él se metió con el 30 de abril, no sé si por el Día del Niño. Por su emplazamiento. Para el emplazamiento. Vámonos con este corte. Regresamos rápido. Vale, pues saludos a Política y Rock and Roll Radio, la radio comunitaria de Hermosillo, Sonora, de parte de El Orejas, Evaristo me llaman también. Comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México. De algún lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme, salió un caballero altivo, Don Quijote se llamaba, seguido por su escudero, su siempre fiel Sancho Panza. El de oxidada armadura, sobre un burro el noble Sancho, cuando su chifladura montaba el extravagante, un flaco y viejo caballo que llamaba Rocinante. Él buscaba en su delirio a Dulcinea del Toboso por su ilusorio cariño. Y los rumores corrieron, dándole fama de loco. Como el polvo habladuría, y él tranquilizaba a Sancho con su conocida frase: deja que los perros ladren, señal que vamos pa'lante. Creyó vencer enemigos intangibles como el aire. El honor de Dulcinea defenderé aunque me mate, y luchó contra molinos que confundió con gigantes. El final no se los digo, ya lo sabrán cuando lean El Quijote de la Mancha, que es un libro de adeveras, escrito por el genial Miguel Cervantes Saavedra. Bueno, pues lo que escucharon ustedes es Libro Abierto, es una de las de las rolas del libro, del disco, perdón, La Última Escena. La Última Escena de Libro Abierto, liderado en la composición y en la producción por David Norzagaray Félix, y aquí en la voz con Juan Pablo Maldonado. Maldonado. Uh-huh. Y esto que escucharon fue el corrido de Romeo y Julieta. No, fue el corrido del Quijote. El del Quijote, el que seguía acá era el de Romeo y Julieta, pero ya no quedó. Que Libro Abierto es un proyecto de musicalizar de manera de corrido norteño los clásicos de la literatura universal. Creo que le ha ido muy bien, especialmente en la literatura infantil, el corrido del Patito Feo, incluso el flautista de Hamelin, que no está tan infantil, que es más un poco más como para nosotros, y no sé, La Caperucita Roja, otros tantos que han hecho, o hasta La Liebre de Cumpas, que es un corrido muy divertido. Escuchen a Libro Abierto, producción 100% sonorense. Sí, cuántos clásicos, La Caperucita Roja, La Cenicienta, tiene varios. Mira, La Bella y la Bestia está por ahí también. Y no solo clásicos del pasado, sino clásicos contemporáneos como El Corrido del Perfume, que es un corrido de un asesino ahí muy, muy interesante, y casi narcocorrido del Perfume de Patrick Süskind, entre otros. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues precisamente porque hoy es 23 de abril, uh-huh. Hoy es Día Internacional del Libro. Del libro, ese objeto que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad. Alguna vez me tocó leer un libro que se llamaba La Historia del Libro. Qué bonito libro, qué bárbaro, qué apasionante, cómo va contando, cómo se fue conformando ese objeto rectangular que contiene páginas. Y para hablar de ello, tenemos acá a la funcionaria del área de literatura del Instituto de Ciencia y Cultura, pero además a la promotora cultural y promotora de lectura por muchísimos años, trabajando con primeros lectores, trabajando con seguimiento a la lectura, con niños, con personas que alguna vez relegamos de la sociedad, con parias, podríamos decirle, o con grupos de estudiantes, o con adultos mayores. Lorena Enríquez, que nos da muchísimo gusto que venga para acá, porque además es buena amiga de esta radio. Lorena, muy buenos días. Hola, hola Elsa, hola Alex, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí en la cabina. Y celebrando el Día del Libro. ¿Sí? Exactamente. Lorena, hace mucho que platicábamos, que teníamos una plática pendiente y le íbamos poniendo temas y temas porque se nos van acumulando. Estuviste en la Feria de Minería exitosa Feria de Minería. Súper bien, casi 90 eventos tuvo Sonora en la Feria de Minería. Exacto, wow. Y además algunos, hay que decirlo, algunos que acá en Sonora ya habíamos visto y algunos que era, siendo sonorenses, nada más se vivía en la Ciudad de México porque están allá, están en otras partes de la República y si dieron cita en la Feria de Minería, qué buena onda. Muchos temas hemos puesto sobre la agenda. Y hoy, pues afortunadamente no traemos ningún tema y los traemos todos a la vez. O sea, traemos el Día Internacional del Libro. Hablemos de libros. ¿Qué onda? Tú has dedicado, no sé, voy a especular los últimos 20 años de tu vida a la promoción de la lectura, a acercar los libros a quienes leen poco, a quienes no leen. Sí, que hace poquito estuvimos en una reunión y explicando lo que hago, les platicaba que en alguna ocasión me tocó ir a una capacitación y me encantó lo que sucedió ahí. Y me acerqué a ese lugar buscando que en la escuela de mis hijas llegaran los libros del rincón, porque estaban en una escuela particular y no llegaban. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estos libros, que son los mejores del mundo, no lleguen a todas las escuelas? Y ya entendí cómo funcionaba el programa. Y así fue como me fui adentrando. Así fue como te metiste al tema, o sea, para que tus hijas leyeran no solo en tu casa, sino en la escuela. En la escuela, porque nos pedían un libro y creo que todas las mamás, buscando la manera más fácil, llevábamos el libro más, el que encontramos en el súper quizá. Sí. Y yo me daba cuenta que mis hijas llegaban a la casa y un día traían Caperucita, otro día Aladino, la siguiente semana otra versión de Aladino, otra versión de La Bella y la Bestia. Y yo decía, ¿y qué pasa con los, cuándo van a leer buenos libros? No, sí, es que los clásicos de la literatura infantil no sean buenos, pero también había muchísimas propuestas. Uh-huh. Y bueno, así fue como en algún momento decidí que a esto quería dedicar mi vida. Entonces, sí, aquí, y además todavía. Lorena, cuando pasa con estos clásicos, es que la verdad es que es muy difícil leer clásicos. Entonces lo que hacen las editoriales en la versión infantil y juvenil es que sacan adaptaciones, algunas muy bien hechas y algunas, la verdad, hechas para vender, ¿no? Porque saben que es un éxito sacar la nueva versión del Principito. Y entonces de repente hacen cada cosa que uno dice, disminuyeron el libro. Entonces, importante que se diversifique. Importante la guía también a esas edades a la hora de que leer. Yo recuerdo esa etapa de mi vida y estoy viéndome reflejada ahí. Lore, estoy llegando a mi casa con la Caperucita Roja, con unas letras, con unos márgenes. Y yo ya tenía unos 11 años, o sea, yo creo que yo ya tenía edad para otra cosa. Y luego me encuentro Crónica de una Muerte Anunciada y leo ese libro. Un salto cuántico. Sí, mi cerebro es así, ¿qué es esto? Y yo creo que es necesario como ir presentando opciones a los niños. O sea, salir de Caperucita. Sin subestimarlos, ¿no? Sin subestimar. Creo que eso pasa, nos subestiman a esa edad, subestimamos a las personas de esa edad y les estamos ofreciendo algo que es necesario en cierto momento, pero creo que podría ser algo mejor, ¿no? Abrir mentes. Es como si le tuviéramos miedo a los libros. Queremos que la gente lea, pero luego cuando están leyendo, espérate, no, eso no. Ajá. Pero afortunadamente he estado leyendo sobre los índices de lectura y el sector de la sociedad de los chicos entre 14 y 19 años cada vez son más lectores. ¿En serio? Okay. Sí, están leyendo más. Es que habíamos caído en un bache. Muchos libros también, que están de manera digital y estas sagas de fantasía. Sí. Y una pregunta, platicando con los jóvenes, ¿Por qué el regreso de la fantasía? Y yo, esta es mi interpretación, que es una manera como de no ver este futuro que les espera, este futuro en donde hay pocas esperanzas y pocas posibilidades, pero que ya están aquí y en los libros hay como una especie de cobijo, ¿no? Una manera de poderse resguardar de la realidad. Decían en una campaña presidencial en Argentina, salieron unas mujeres con pancartas a decir, queremos promesas, estamos hartos de realidades. Entonces, probablemente por ahí está regresando la fantasía. Por ahí van, sí. Oye, Lore, Yo también reflexiono en que hay maestros y maestras muy bien intencionadas que quieren acercar a los chavos a la lectura, a los muchachos a la lectura, y a veces yo reflexiono que, y lo voy a decir abiertamente, con todo el cariño y con toda la buena intención, pero poco reflexionando, yo también como profe lo he hecho, acercándonos poco nosotros a la lectura. Ah, en un hueco enorme, ajá, ¿no? En mis épocas de uh-huh. en que he sido mejor lector, porque uh-huh. uno tiene sus épocas en que es un sí. mal lector y un buen lector. En mis épocas en que he sido un mejor lector, mis alumnos han sido mejores lectores. Y cuando yo estoy desactualizado y no traigo ese cariño, ese amor, ese estar queriendo hablar de libros constantemente, pues presto libros o recomiendo, me parece que con menos entusiasmo. Y me parece que las personas que tienen una lectura muy básica en sus vidas, por más que quieran compartir, tienen esa barrera, ¿no? Claro. Yo estoy convencida que el futuro de este país, el cambio, está en las normales, en las escuelas normales. Ok. Si tenemos maestros lectores, el país va a ir cambiando poco a poco, porque por las aulas de un docente transitan, no sé, 30 chicos como mínimo cada año, por 30 años que va a trabajar ese maestro puede cambiarle la vida a muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Y hacer que se interesen por otros temas, que salgan y que cuestionen. ¿Y las alumnas normalistas, los alumnos normalistas están leyendo? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, yo sé que dentro de la Estrategia Nacional de Lectura hay un trabajo en las normales, ¿no? Y se implementaron círculos de lectura. Me voy a acercar a preguntar. Me encantaría dar clases en una normal a mí. Me encantaría eso. Y creo que hay un trabajo más enfocado a la lectura por placer. Yeah. Que creo que es algo que se ha trabajado dentro del Programa Nacional Salas de Lectura desde hace 30 años. Y que afortunadamente aquí en Sonora el programa Nidos de Lectura tiene ese enfoque de la lectura por placer, ¿no? En cuanto a eso, Lore, en cuanto a los programas, en cuanto a los mecanismos implementados o que están por implementarse, ¿cómo los calificas? O sea, ¿se están generando nuevas herramientas? Hablas de estas que existen desde hace 30 años y hemos visto una fluctuación en la manera en la que se lee, qué se lee y cómo se está leyendo, claro. También en dónde, ¿no? Se está leyendo. Porque sí leemos, porque leemos el WhatsApp. Leemos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Estamos ahí en redes sociales. Pero sí, ¿cómo se está leyendo y los mecanismos que se implementan para incentivar la lectura, en dónde? ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo estamos en Sonora? Hay un Consejo Estatal de Fomento a la Lectura que está por lanzar una encuesta para conocer estas nuevas, para no suponer, sino salir a preguntarles a las y los estudiantes qué están leyendo y en dónde están leyendo, ¿no? Porque nosotros suponemos que cada vez leen más libros de forma digital, porque pues yo los veo en el celular leyendo todo el tiempo. Pero ahora sí, para confirmarlo. Y hay, pues, como dice el Alex, muchos esfuerzos de docentes que no se nota porque no salen en redes sociales, pero hay maestros como tú, ajá, que hablan frente a un grupo y que les prestan libros y que les hablan. Y creo que todas las personas, seguramente ustedes recuerdan algún docente que les habló de un libro, les prestó un libro, les leyó un poema y que ustedes salieron de ahí como diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿No? Claro, de hecho, incluso ya en instrucción profesional, de los mejores libros que yo tuve fueron fuera del aula, platicando con maestros y que me recomendaban libros con una pasión tremenda que yo decía, lo voy a tener que buscar porque me cae bien este profe, quiero platicar con él de eso. Y al rato yo decía, oye, gracias. Hoy que me los encuentro, a pesar de ser colegas, de ser personas muy interesantes en nuestra profesión, en la sociología, tal vez lo primero que platicamos es de libros, de literatura, de otras cosas. No, sí. Oye, Lore, entonces aquí surge la pregunta del millón. Por un lado, me parece que hay un consenso generalizado en la humanidad entera de que leer es bueno. Claro. O sea, creo que esa batalla narrativa ya la ganamos hace muchísimos años. Nadie puede decir que leer es malo. Sí. Hay muy pocas personas que argumentan esto. Sin embargo, aunque reconocemos que leer es bueno, leemos poco. O sea, incluso quienes reconocen que leer es bueno, no hacemos un esfuerzo en nuestras vidas por hacernos una ruta de lectura, por hacernos una costumbre lectora y demás. Y cuando alguien empieza a tener descendencia, empiezan a tener hijos, empiezan a dedicarse a la crianza o a la docencia, dicen, ¿cómo puedo introducir a la lectura? Como le damos este valor positivo a la lectura. Quiero que mi hijo tenga éxito académico. Exacto, ¿no? Lo primero es cómo los hago lectores. Sí. Y la gran duda es, ¿con qué puede empezar a leer a alguien? Hay una respuesta a esto, o sea, por un lado, la pregunta boba pero necesaria es, ¿sí es bueno leer? Y en segundo lugar, ¿cómo se inicia alguien a la lectura? ¿Hay alguna fórmula, hay algún libro con el cual iniciar? Creo que habría que pensar, preguntarnos, ¿qué pasa si no leemos, no? Y entonces simplemente nos dejan de pasar miles de experiencias de las que nos vamos a perder. Vamos a dejar de tener preguntas y vamos a dejar de conocer lugares y personajes que existieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Quizá no nos pasa nada si no leemos, pero si leemos nos suceden muchísimas cosas. Uh-huh. Y creo que siempre eso es mejor. No se puede forzar a nadie a leer y no puedes obligar. No puedes decir, tienes que leer tanto tiempo. Creo que más bien se trata de que una persona que esté interesada por los libros y que conozca a esos niñas y niños, les vaya compartiendo historias. Y a veces no hace tanta falta leer. A veces solo es la conversación, uh-huh, el contar historias. Así como antes que la gente se reunía, cuando no había luz, que cuentan, sí, que se reunían en el patio de la casa o en el porche. O en los mentideros que le llamaban, claro, en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y así creo que estás listo y con curiosidad para que cuando se te cruce en el camino Crónica de una Muerte Anunciada, estés lista o listo, sí, ¿no? Para abrirlo y seguir hasta que termine el, sí, libro, ¿no? Sí. Sí. Lorena, a veces uno tiende por preguntarle a la gente, ¿qué estás leyendo ahorita? Y no voy a caer en esa tentación, pero sí te voy a preguntar. Me está costando tanto el libro que estoy leyendo. ¿En serio? Pero muy bueno, sí. No, pero sí, El cielo de la selva. El cielo de la selva. Elaine Vilar. Ay, no me acuerdo ahorita. Es una autora cubana. Que lo me estamos suena leyendo, la autora, en el, fíjate, círculo de lectura. Y más bien eso Madruga se apellida, de su segundo apellido. Okay. Eso te quería preguntar más bien, ¿qué libros tú te llevas, uh-huh, a los centros de lectura comunitaria? ¿Con qué libros cargas? ¿Cuáles dices, este es indispensable, este se me perdió, pero lo tengo que volver a conseguir, uh-huh, porque, uh-huh, este es un libro que pega, que gusta, que es fácil compartirlo? No sé, tú que llevas años dedicada a la promoción de la lectura, uh-huh, insisto, en poblaciones que no necesariamente leen, ¿con qué libros cargas? Con las leyendas. Siempre, las leyendas. Siempre, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando voy con las chicas del Cerezo Femenil, uh-huh, ahí sí llevo textos más retadores, okay, más textos que nos hagan preguntarnos. Y siempre hay muy buena conversación. Cuando voy al Cerezo Varonil, uh-huh, creo que también hablar, y siempre buscando rescatar los recuerdos positivos y no estarle rascando en el dolor y el, uh-huh, por qué estoy así, uh-huh, sino todos hemos tenido algún recuerdo, vivencias, ¿no? Frijoles con queso en casa de la abuela, o siempre hay, entonces los libros de autobiografía y los libros de leyenda siempre están en mi bolsita, que están ahí cerca, yeah, en el albergue también las leyendas, porque, bueno, en mi caso lo que quiero es conversar, o sea, provocar la conversación, uh-huh, yo llevo un texto cortito para que el resto del tiempo se nos tengamos para compartir. Y cuando, yeah, dices leyendas, ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, ¿qué libro? Leyendas de Sonora les encanta. Ah, sí, las leyendas, uy, de, sí, Sonora. Sí, los libros de Alejandro Aguilar Celeni, por ejemplo. Okay. Sí. Hay unos libros que sacó el programa Salas de Lectura, que son leyendas de todo el país, que están disponibles en línea, creo que en la página del Fondo de Cultura Económica. También esos, porque son leyendas que se fueron recopilando en el territorio. Últimamente ha habido historias de terror, uy, no, todo, seguro, todos, sí, seguro. Últimamente ha habido un rescate de la tradición comunitaria en nuestro país, y precisamente hay algunos que dicen aquellas leyendas que se han contado hay que escribirlas, y hay que escribirlas y representarlas de múltiples formas. Me parece que hay un esfuerzo ahorita que se está haciendo, y qué bueno que dices que eso es lo que pega, porque, y sabes, hay un No sé si seguramente los conoces, el libro álbum, que uh-huh. es el libro en donde la imagen y el texto dialogan. Sí, sí, sí. Esos libros son todo un reto porque pueden traer 10 palabras por página, pero en la imagen está la historia. Uh-huh. Y casi siempre cuando el libro es muy bueno, son libros que te dejan pensando y pensando. No sé, libros como Donde viven los monstruos, por ejemplo, uh-huh. que es un clásico. O libros de Jimmy Liao, o... estoy pensando, válgame, tanto que me gustan y se me fue. Pero hay libros como, hay un libro que se llama Nosotras, Nosotros, de Ana Romero, que está editado por el Fondo de Cultura Económica. La ilustradora es Valeria Gallo. Uh-huh. Y ellas tienen una... algo que nos va presentando cómo era antes, cuando a las niñas no se les dejaba ni vestirse así, ni hacer esto, y a los niños no se les dejaba llorar, ni vestirse así, y cómo se van encontrando esas historias. Y siempre que llevo ese libro a un lugar, la conversación se va por muchos, muchos temas, ¿no? Sí. Muy bien, pues mira, mucha gente diría, en una escuela hay que tener ahí a la mano la Caperucita, hay que tener el Principito. Sí, claro. Y pues resulta que tal vez, digo, no, sin demeritar estas grandes joyas de la literatura universal, pero ahí están las leyendas, claro. Y ahí están otras claro. historias breves, ahí están las biografías que a veces despreciamos tanto, pero que a mí también me parece muy apasionante. Oye, yo les traje a regalar un libro. ¿En serio? Sí, es un gran libro. A ver, Fuerza y Gravedad. Mira, de Omar Bravo. Qué buena onda. El libro más reciente de el poeta y sí. cuentista, sobre todo, Omar Bravo. A ver. Omar Bravo, que lo presentó hace poco ahí en la Feria del Libro de Minería. Sí, y Omar rescata esta tradición del como el relato rural. Ajá. Y en donde hay como elementos de suspenso, en donde hay risa. Uh-huh. Son personajes con los que cualquiera de nosotros se puede identificar, personajes que pueden vivir o nacieron en el sur de Sonora y están en Estados Unidos, o se encuentran viajando también por sí. Sonora, ¿no? Uh-huh. En tránsito. Oye, pues sí, qué buena es onda. Un gran libro para que... Para celebrar el Día del Libro. Genial. Gracias. Yo pensé, dije, ¿qué libro les voy a llevar? Dije, muchas libro? Gracias, sí. No, y gracias a ti y gracias a Omar por regalarse a través de la literatura constantemente. A mí me gusta muchísimo leerlo, incluso en su Facebook. Porque así te escribe una dirección, te la escribe de una manera muy agradable para leer. Sí, sí, sí. Lore, pues te agradecemos muchísimo y a ver si que se hagan periódicas estas visitas. Tú dinos de qué hablamos y vamos a hablar de libros claro. constantemente. Sí, invitar a su audiencia a buscar un círculo de lectura al que se puedan unir. Creo sí. que la lectura en comunidad es más grande que cuando la hacemos, aunque sea un acto muy íntimo. Una vez que compartes tus sí. lecturas con alguien, esa lectura crece, entonces sí, y se forman espacios sí. muy solidarios y se vuelven amistades también, como muy sólidas también. Es cierto. Uh-huh. Sí, este año me ha ayudado el unirme. No he podido ir a la mayoría de las charlas, pero sí me ha ayudado a comprometerme con los libros con los que no se lee leyendo? Cada mes. Sí, sí, sí. ¿Pero tú qué estás leyendo? En estos momentos tendría que leer otro libro, pero estoy leyendo... el del mes pasado. Sí, no, el de este mes, este fin de semana que tengo que volar, lo voy a terminar de leer. Estoy leyendo Cadáver Exquisito. Okay. Ah, mira. Sí, muy bueno, es una novela Basterrica se sí. llama, sí, sí, sí. Basterrica la autora, y muy bueno, un futuro distópico... Está por ahí una novela interesante. Sí, fíjate que yo me he vuelto muy mal lector y tengo 1,000 libros ahí para que los tengo pendientes de lectura y que no los he podido agarrar, me he vuelto mal lector de... Pues ahí de, está de, el audiolibro, ¿eh? Creo exacto. que es una opción. Sobre también. Todo porque no me doy el tiempo, siempre tengo algo pendiente que hacer, y lo que estoy haciendo últimamente, que por fin me ha funcionado, es regresar a las lecturas que me enamoraron alguna vez. Ay, qué bien. Entonces, yo no soy muy de repetir uh-huh. películas ni de repetir cosas, pero empecé a leer el teatro que que me gustaba mucho y que quería montar, lo estoy releyendo y de repente empecé a releer cuentos y novelas y por ahí ya se me está antojando. ¿No te sorprende descubrir que como tú ya eres otra persona, también tu lectura es distinta? No, es otro libro, o sea, ¿te acuerdas de la anécdota, que es lo menos importante? Claro. De lo que no te acordabas es lo que te hizo sentir y lo que te está haciendo sentir ahora. Sí, padrísimo. Y a veces te gusta menos, ¿eh? A veces no te gusta tanto como cuando te enamoró y a veces dices, oye, pero yo todavía no lo había entendido y ahora es mi libro favorito. Lore, pues muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades a su audiencia por a celebrar todos. Sí. Creo que hay descuentos en el Fondo de Cultura Económica. Además, sí. Sí, es un buen día para comprar libros. En el Instituto Sonorense de Cultura también, pues tenemos, además del libro de Omar, tenemos muchos otros y tenemos excelentes precios. Vayan a donde quieran, vayan a bibliotecas, a círculos de lectura, a comprar libros, pero regálense libros hoy. Sí, excelente. Muchas gracias, ese es un buen deseo. Y nosotros vamos con algo de música. Fíjense que ayer estrenaron rola de Prince, ¿sí? Así como suena. Ah, sí. Prince la grabó en 1991, grabó todos los instrumentos, grabó la voz, compuso la letra, hizo los arreglos, todo. Y no es una rola que pensara sacar, al parecer, sino que se la regaló, esta rola se la regaló a Celine Dion, la cual la grabó en 1991. No, en 1992, pero acá tenemos la grabación de Prince de 1991, de la rola que después hizo famosa Celine Dion. Así que estreno de Prince a 10 años de su fallecimiento. When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. Hopefully that will continue. With this tear of the wall, I long for you to talk to me like you did that night in the restaurant. You spoke of love so openly. Promise me that you never leave. Muy bien, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias. Después de haber escuchado esto, que aunque ustedes no lo crean, después de 10 años de muerte y después de 30, ay, es que cuando uno se pone a hacer cuentas, no son 30 y tantos, son 45 años de la grabación, 45 sí, ya no 2010, años. Ya no estaba en el 2010. Sí, exacto. Hace 45 años Prince compuso esta rola. La compuso, la arregló, la tocó en todos sus instrumentos, todo lo que escuchan ustedes es Prince, la canta, y se la regala a Celine Dion. Celine Dion la graba en 1992, y no se saca la versión de Prince, la versión de Prince es inédita, así que estamos estrenando una rola de Prince, que a mí me da mucho gusto, porque es... El día del aniversario de Prince pusimos una rola de él cantada por otros. Sí. Y ahora sí, por fin lo tenemos en su voz, ¿no? Como debe de ser. Bueno, me da mucho gusto recibir acá en el estudio a la presidenta de la Fundación Helga Krebs, a Erika Salinas, y a el... es que no sé si es heredero, albacea, admirador, seguidor de la obra de Helga Krebs, a Bruno Montané Krebs, que sí, es el hijo de Helga, pero además de ser el hijo de Helga, es pues quien ha promovido. Mande. ¿Te parece poco? No, pero eso ya tengo. Es que con eso es mucho más que suficiente, pero además, Bruno, hay que reconocer, no como hijo, sino como artista y como gente de literatura en el Día del Libro, tú te dedicaste a rescatar la obra poética de tu madre, a redescubrirla tú como literato. Y bueno, y a sacarle modesto, una edición en este... Disculpa, como modesto editor ahí en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, dentro de la economía de la poesía, que está llena de ilusión, fuerza y lucha, pero sí, siempre con una... resistencia. Bueno, una resistencia precaria siempre, ¿no? Sí. O sea, claro. Ediciones de 100, 150 ejemplares, y ya veremos si se van vendiendo, pues... Sí. Bueno, estamos contentos en Ediciones Sin Fin, que así se llama la editorial, porque hemos conseguido que sea un proyecto editorial que se autofinancia, digamos, un sistema que podría quizás reivindicar la figura económica de la cooperativa. Uh-huh. Aunque en este caso es una cooperativa de dos. Claro, y bueno, la poesía siempre es un mal negocio, afortunadamente, dirían los poetas, porque no nace como negocio, pero bueno, los editores no dicen lo mismo. No olvidemos el viejo tema, que es interesantemente ambiguo: la poesía no se vende. Exacto, y no hay que confundir valor y precio. En esta búsqueda de promover la poesía, no solo la poesía, sino de promover la literatura, pero específicamente la poesía, tú mismo como poeta, como editor, te dedicas a publicar los poemas de Helga Krebs. ¿Y quién es Helga Krebs para nuestro auditorio que probablemente no la identifica? Helga Krebs es una ciudadana del mundo. Casualmente nació en Alemania, pero tiene sus raíces chilenas y termina aterrizando como sonorense en esta vida. Acaba siendo una ciudadana... del desierto sonorense. Sí, no, claro, sí, claro. Una ciudadana en plenitud total. Sí, a mí me toca conocerla como una sonorense con un acento diferente. Así la relacionaría. ¿Qué le pasó? ¿Está gripada o qué? Sí, sí. Y al mismo tiempo como la maestra de una escuela de pictórica en Sonora, como pocas escuelas pictóricas ha habido, porque... probablemente Arteche sería el otro maestro que generó toda una escuela de alumnos alrededor de él. Ya recientemente tal vez Gustavo Osuna, no quiero seguir mencionando porque seguramente voy a omitir, pero Helga Krebs no solo se dedica a la creación pictórica, es una gran pintora, sino que además se decide en algún momento de su vida a compartir y crea un colectivo de pintoras, de muy jóvenes, muy muy jóvenes todas ellas, mujeres todas ellas, con estilo propio, no impone, pero se dedica a no solo a ser pintora, sino a promover lo que ella sabe a través de nuevas generaciones que siguen pintando hasta hoy en día. Y a Helga Krebs se le está realizando una retrospectiva pictórica en el Musas, en un museo que tiene las condiciones para recibir su obra, uh-huh. como no lo había cuando ella expuso en la Galería de Artes y Ciencias de Unison o en la Galería Eusebio Quino de la Universidad de la Casa de la Cultura. Y ahora me parece que su obra puede verse de mejor manera que en aquel momento. Y además el plus para quienes no han visto la obra de Helga Krebs, que es una gran, gran pintora, insisto, sonorense, tal vez la mejor pintora sonorense que ha estado en la historia misma, se acompaña su exposición de su trabajo poético como no se había hecho nunca. Hoy la poesía de Helga acompaña la poesía visual, que es la pintura de Helga Krebs. Y bueno, Bruno, platícanos de todo eso, porque has sido uno de los incitadores de este asunto. Bueno, yo me he encontrado esto en el camino y ya súper hecho, súper bien curado, súper, ¿cómo decir? He visto que la inmersión y la comprensión de la obra de Helga es notable en el trabajo hecho por Erika Salinas, Denise, de la Fundación Helga Krebs, y la curaduría de Abraham Palafox. Abraham Palafox, sí. ¿Verdad? Sí. Y apasionado con la obra de Helga, Abraham, ¿no? Una pasión absoluta y digamos una interpretación muy suya en cierta manera, pero muy atinada, muy me pareció muy lúcido, ¿no? Y a mí ayer tú estabas en la rueda de prensa, claro, yo he recalcado y recordado que Helga tenía su faceta de autora poética, metida bajo el colchón prácticamente, en una actitud casi clandestina, ¿no? Por ejemplo, eso de que le ilustraba los poemas a otras amigas, pero no le, pero ella le mostraba sus propios ella poemas. Ella no exponía sus poemas. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, yo tenía una copia de la Curvatura de la Manzana, ya muy bien editada, o sea, cuando hemos hecho la edición ha habido que hacer correcciones súper mínimas, y cuando tuve la oportunidad de poder publicar, porque había una conexión con una imprenta, así de claro, que cobraba barato solo si eran libros de poesía. Ah, muy bien. Estaba imprenta, todo dado. Una imprenta ligada a un sindicato alternativo, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, entonces la apuesta de Abraham en la curaduría esta de unir, fusionar la obra de Helga con esa parte suya que estaba, ¿no?, dejada ahí de lado como una especie de pudor o timidez que tenía al respecto, ¿no? Entonces, muy hermoso eso que Abraham ha conseguido articular la estructura de la exposición a través de los episodios que hay en el libro La Curvatura de la Manzana, ¿no? Un poemario que viene dividido, ¿no?, en secciones, sí, y por lo tanto esas secciones se toman como pretexto para la retrospectiva pictórica. Exacto. Es así como sucede la parte de incitar hacia la poesía de Helga, es la parte que te toca a ti provocar en esta exposición. Yo te preguntaría, Bruno, antes de entrar a la poesía de Helga, la exposición ya hoy se inaugura a las 8 de la noche y este es lo que a además las, queremos. A las 7, ¿no? A las 7. ¿Siete y media? Ah, bueno. 7:30, ni tú ni yo. Bueno, siete y media. Bueno, si no llegamos tarde, 7:30. Exacto. En Musas, y la verdad es buenísimo. Si usted no ha visto la pintura de Helga, la verdad es yo no creo a alguien que no le vaya a gustar. Sí. Es una pintura muy, muy atractiva. En primer lugar, atractiva. En segundo lugar, todos los epítetos que usted le quiera poner, interesante, reveladora y lo que sea. La exposición en sí, Bruno, ¿te parece a ti que no sé si sea la frase correcta, pero que a Helga le hubiera gustado, y te lo digo en el sentido de que tú estuviste cerca de tu madre cuando ella, con sumo cuidado y con toda la obsesión y la desesperación, planeaba sus exposiciones y los días previos estaba obsesionada con un tema que no se resolvía, con el tipo de luz que no quedaba, con el clavo que no era el correcto y demás. Esto que tú viviste como ella montaba las exposiciones, ¿se parece a la exposición que hoy se montó? Si tu madre hubiera estado en el montaje, ¿hubiera hecho una curaduría parecida? No sé. Como se dice en México, me lo pones a huevo para hablar, insistir en la paradoja. Algo por el estilo, sí. No sé qué habría hecho Helga viendo su poesía ahí metida. O sea, tendría que haber habido un montón de gente diciéndole sí, Helga. Le tendría que haber pasado algo. Sí. Y ella, no, insistiendo, no. Su obra pictórica, que habla por sí misma. Hay que hacer notar, y tú eso seguro que lo has apreciado, que sus títulos siempre tienen un sesgo muy literario, muy, muy poético, muy, uh-huh. ¿no? ¿No? Siempre es como el texto paralelo a la imagen que se ve en el libro. Es muy importante la exposición esta porque, por la cantidad ya de obras que hay. Uh-huh. No, ahí, francamente, no sé, habría que ver los álbumes y ver la qué cantidad de obra había en las muchas exposiciones anteriores. Yeah. Pero esta es una ocasión merecida tanto para Helga como para las personas que quieran ir a conocer su obra por lo extensa que es, ¿no? Sí. Y de hecho hay que recordar que en septiembre del 2010 fue su última exposición en el Musa. Y fue en una sala notablemente más pequeña que esta. Esta tiene una extensión de 400 metros, ¿no? El espacio necesario para la obra de este calibre, y yo creo que también para tener el alcance de conocerla un poco más. Yo creo que ha pasado desapercibida para muchos de nosotros, aun cuando la tuvimos de vecina hasta el 2010. Poco se conoce de Helga. ¿Tú cómo ves, Bruno, esto? Y la oportunidad que se está dando ahora con esta exposición de conocerla tan así, o sea, tan completa, incluso lo que escribió, que no necesariamente ella habría querido que lo conociéramos. Bueno, yo he reflexionado, digamos, en el modo en cómo se ha difundido su obra, y hay un aspecto que, digamos, que es muy importante. Ella jamás se metió en el círculo, en el circuito comercial de las galerías, que es donde hay, digamos, en la inercia del sistema, ya estamos hablando de política y economía y de cómo nos hacemos la vida difícil, es decir, el sistema capitalista. Sí. Claro, el sistema de las galerías, de los mecenas, de los coleccionistas, es el que comienza a validar una obra. Uh-huh. Y Helga adquirió, o sea, asumió su soberanía como pintora en un sentido ciudadano. Sí. ¿Por qué? Porque ella acudía a las casas de cultura de los estados y itineraba en ese ámbito. Uh-huh. O sea, entre lo civil, ¿cómo se diría? Institucional, uh-huh. pero y a su vez exponiendo esa obra para el pueblo, para la gente. Y además, una mujer. No, para asistentes de galerías. Sí. Claro. Así muy ripipis. Porque además de ser una mujer de izquierda, era una mujer políticamente muy activa, y era una mujer que entendía me lo parece así porque además me tocó conocerla brevemente, pero creo hablar con certeza de esto. Era una mujer que sabía que el hecho de asistir a una galería pública, como una galería de una casa de la cultura, era un derecho que tenía ella como artista. No era ir a pedirle nada al gobierno ni consentir a ningún gobierno en turno, sino parte de los derechos culturales que tiene el ciudadano. Y además porque pagaba impuestos como todo el mundo. Exactamente, claro. ella lo sabía muy claramente, sí. Y era el espacio en donde tenía que asistir, y no quería asistir a las galerías, que era un espacio en donde ella sabía que su obra se metía en el mercado, al cual ella criticaba en su obra, sí, fehacientemente, ¿no? Y hablando de su obra, Bruno, y el desierto está ahí, ¿no? O sea, ¿se puede ver o es una ilusión que me hago? O sea, en los colores, en las formas, sí, en el... sin lugar a dudas. Ahí está, sí. Digo, 33 años en Hermosillo, todos los 33 en Hermosillo. Sí, bueno, fíjate que muchos cuadros tienen estos planos, ¿no? Sí. O sea, un primer plano, uno medio y un horizonte lejano. Y yo veo ahí mucho. Sí, los cerros, ¿no? Las aquí tierras. El llano de la ciudad de Pitic. Sí. Exacto. Y luego la sierra. Y además, o sea, en Chile el espacio orográfico, digamos, las dimensiones del territorio son muy parecidas a las de acá. Órale. Y nosotros, o sea, vivimos en los años 60 en lo que entonces se llamaba Norte Chico, porque luego se quedó con una nomenclatura militar de la dictadura y le llaman la región no sé qué. Cuando yo voy por allí, a mí no me hables así. No quiero saber qué número tiene no sé qué región. Dime el Norte Chico. Grande o Zona de los Lagos. Bueno, etcétera. Y pues eso, me fui por dos. No, porque hay que decir que Helga, junto con su familia, junto con su esposo Julio Montané y sus dos hijos, son exiliados de la dictadura chilena. Julio Montané, historiador, antropólogo, escribe el Atlas de Sonora, me parece que sin conocer Sonora, escribe... Bueno, coordina. Bueno, más bien, escribe una investigación sobre Sonora, una investigación histórica, sin conocer Sonora, luego llega a Sonora y luego coordina el Atlas, es verdad, bueno, sí, en ese orden, pero él... Sí, porque es un equipo de veintitantas personas, ¿no? Él escribe sobre Sonora antes de conocer Sonora, eso lo recordaba bien. Y mira, eso no lo sabía. Sí, él me lo comentó. Me lo comentó y es bien, era bien interesante en su vida que él no pensaba venir a Sonora, él pensaba, eso sí, de refugiarse en México como refugiados políticos. Creo que tampoco pensaban como familia, Bruno, quedarse a vivir, era un refugio temporal mientras vivía la locura de la dictadura y se terminó convirtiendo en permanente porque la locura fue demasiado extensa. Y bueno, y así se conforma esta residencia de la familia Montané Krebs acá en Sonora, de la cual Helga tiene su exposición el día de hoy. Y yo quisiera regresar a la Helga poeta, que ahorita la mencionábamos, porque parece que con lo que hemos hablado, diríamos que Helga se avergonzaba de su poesía. Me parece que no es así. Me parece más bien que ella tenía muy clara su vocación. Exacto. Entonces, como no se avergonzaba de su poesía, y como incluso la editó, la llegó a editar. Como una especie de una suerte de discreción, ¿no? Yeah. También la discreción de la lectora, de la ávida lectora. Tú compartiste eso. Porque ella leía muchísimo. Te prestaba libros, sí, y te anotaba en la lista. De... ayer platicaba con Bruno que después de una visita a su casa, su madre me dijo... sé qué libro te va a encantar, y fue a un recóndito lugar de la casa, porque el librero estaba frente de nosotros y no fue al librero, fue a buscar entre sus libros personales, y me trajo un libro muy especial, que para mí fue un gran descubrimiento, de una beta que después fue muy importante en mi profesión artística. Se lo agradecí mucho y le digo, ah, claro. Y me dice, no, espérate. Te y va por una tarjetita como bibliotecaria y me anota fecha, el título del libro, qué fecha se lo voy a regresar y todo esto. Era padrísimo. Esta fue la primera vez que me prestó un libro, Helga, y ahí descubrí ese sistema, ¿no? Ahí recordamos lo que te dije, que me decía, sí, don Julio. Es que la gente no te devuelve los libros que les has prestado porque no los han leído. Entonces, es la pena, clave, ¿no? Es la pena reconocer que no lo ha leído y nomás te chinga, no te los devuelve. Exacto. Yo no se lo entregué en la fecha, hay que decir, y luego me preguntó Helga por él y platicamos de las obras que venían ahí contenidas, se quedó un poquito más tranquila, aún así me dijo, pues regrésamelo, ¿no? Y sí, se lo terminé regresando, previo a fotocopiarlo, porque había que registrarlo. Y precisamente a mí me gustaría, Bruno, si nos lo permites, porque tú eres el editor de este libro de poesía de Helga, y porque Helga misma accedió a que se editara en vida, ya había una edición previa. No, yo tenía entendido. Es un libro absolutamente póstumo. ¿En serio? Cuando yo consigo publicar esto allá en Barcelona, y luego lo trajimos acá, el libro roló más o menos y quedó pendiente una publicación en el Círculo de Poesía. Esta edición de la cual tú te basas es algo que se había hecho para editar, pero no se había editado. Bueno, era el bonche de fotocopias transformado el libro que tenía Helga, que se llamaba La Curvatura de la Manzana y que tenía tal cual como hemos... respetado aquí, en la portadilla tenía Santiago de Chile, enero 83, Chapala, San Luis Potosí, Hermosillo, agosto del 85. Que es el lapso de tiempo en que está escribiendo esto mientras viaja y hace exposiciones. Entre que también busca su nuevo lugar de residencia, ¿no? Entre que vive como una chilena hasta que... Bueno, no, ya ahí ya vivía... Viaje, sí, este, exacto. En 83, creo. En el 83. Primer viaje que hace... A Chile. Que hace a Chile, un breve regreso, y creo que hace una exposición todavía en dictadura. Y bueno, al publicar esto, francamente, no me saqué una espina del alma, me saqué una estaca. Wow. O sea, sí, tener esa compilación ahí, ¿no? Sí, o sea, fue muy importante. Y allá en el círculo, digamos, bueno, cuando editas en una editorial pequeña, editas en un contexto de lectores o de gente que potencialmente se interesa por lo que haces, y había varias chavas poetas jóvenes que, vamos, que la adoptaron casi como hada madrina, y en sus lecturas la estaban leyendo siempre, e incluso escribieron sobre ella. Y bueno, una historia muy, muy hermosa. Y bueno, Bruno, yo veo que tienes no solo trajiste un ejemplar del libro, sino que además lo tienes abierto en una página específica. Entonces, no sé si te quieres referir a un poema en particular, nos quieres compartir algo. A mí me encantaría leer un poema para que Helga esté presente aquí. Sí, por favor, sí. Bueno, este, como acaba escucharla. Hermoso, la gran noticia. Intensamente laboriosos, desde el alba fabricábamos el tiempo terrestre. Otra jornada hecha de millones de faenas, ideas y palabras tan semejantes a otras anteriores. Así, al caer la oscuridad de este día, podría también acostarse junto a sus iguales a descansar sin aspavientos y dormir, satisfecho de las horas de historia agregadas a la vida, apenas visibles, pero imposibles de sustituir. De improviso, niños mensajeros, raudos relampagueantes, rasgan el sayo del crepúsculo y vocean el prodigio. Al instante me ciega el resplandor de tus ojos y oímos estallar el júbilo por todo el universo. ¿Este cómo se llama? La gran noticia. La gran noticia, de Helga Krebs. Es la parte poética de Helga Krebs, que me cuesta a mí mucho trabajo decir la parte poética, porque su obra pictórica y su vida misma era una vida poética, ¿no? Claro. Pues, otra es el alma o su espíritu pictórico. Es decir, como la poesía en letra, porque para mí su pintura me parece una poesía en imagen tremenda. Y para conocer a Helga, para conocer su obra en sus distintas presentaciones, ¿qué te parece, Erika, si nos das los detalles de pues dónde va a estar esta exposición, horarios y demás detalles. Gracias. Sí, pues hoy, como lo hemos platicado, es la inauguración a las 7:30 y en el Museo de Arte de Sonora. Va a estar hasta más o menos el 26 de julio, ¿no? En los horarios del MUSA, con los, pues ahí la taquilla, que la verdad desconozco ahorita cuánto está, creo que está como 30 pesos adulto, 15 pesos estudiantes. Y bueno, pues creo que vale la pena asistir, desgraciadamente, y hay que decirlo, Sonora tenemos el lugar 27 en visita a museos, ¿no? Estamos en los últimos 4 lugares a nivel nacional. Entonces creo que pues sí es una corresponsabilidad, ¿no? Tanto de las instituciones como pues de los colectivos artísticos, que tenemos que exponer verdades, exponer realidades para que la gente quiera seguir yendo y quiera identificarse y se puede identificar. Incluso en las visitas que hemos tenido tanto a medios, ¿no? Invitados, invitadas, dicen, ay, es que esto no parece Hermosillo, ¿no? Por la calidad, por todo el cuidado, profesionalismo, atención, lo que tú quieras. Y es como, o no parece Hermosillo y parece otra ciudad. Y yo, no, es que esto también es Hermosillo. Esta calidad, esta interpretación, todo esto que Helga nos está mostrando, todo el trabajo que hay detrás del equipo de la fundación, es Hermosillo, nada más que no nos dejaban verlo. Nada más que no nos abrían los espacios que son nuestros. Sí, sí. Estaban reservados siempre para los mismos. Claro, entonces tienen que llegar y cambiar las cosas y salir también personas, líderes que no son buenos líderes y que terminan sellando estos espacios hasta que se abren y podemos pues mostrar un trabajo tan maravilloso, tan hermoso y tan profundo como lo es el de Helga Krebs y pues esta invitación a La Gran Embestida, Crónicas de Amor y Violencia. Y hay que decir también, Erika, en justicia y no buena justicia, que Sonora probablemente es el lugar número 27 en visitas a museos, porque no hay museos. Digo, porque hay bien poquitos museos. ¿Alguien sabe cuándo abre el Museo de la Universidad de Sonora, por cierto? Porque, por ejemplo, ese es un museo existente que lo vemos en el listado de museos, pero que poco sabemos cuándo abre. A mí me encanta el edificio de Culturas Populares, está en el listado de museos, el Museo de Culturas Populares. Siendo muy honesto y con todo el cariño que le tengo al edificio de Culturas Populares y a su personal, entras y más o menos duras 45 segundos en que te acabaste el museo. No tiene gran obra, o sea, estoy siendo tal vez terriblemente cruel, pero el único museo en forma que tenemos de historia es el Museo de Sonora, aquí en Hermosillo me refiero, y el único museo en forma de obra pictórica es el MUSAS, aunque tenemos otras galerías y otras salas de museo no bien atendidas, y el Museo de Sonora, que es el más atractivo, estuvo cerrado por años. Entonces también, ¿cómo podemos asistir si no existen? Esa sería la primer preocupación. Me preocupa mucho que la Leona Vicario, el edificio, se esté rescatando como edificio histórico. Ya no va a ser primaria, pero va a ser el Archivo General del Gobierno del Estado. Estamos desperdiciando la oportunidad de hacer un gran museo del Estado de Sonora, como lo tienen todos los estados. Entonces, si vamos a las verdades, me parece que a veces la responsabilidad ciudadana es importante de no asistir, pero es difícil asistir a algo que no conocemos. En Álamos me parece que le subimos bastante a la asistencia de museos, o en Caborca, porque los museos comunitarios se han vuelto la mejor opción para ir a los museos. Entonces, eso tendría que decirlo. Helga, hablando de ella como artista, siempre abogó por eso, por la apertura de las salas, por la transversalidad del arte. Uno va y ve su pintura y si reconoces ahí a una artista muy metida en el mundo artístico, con ciertos privilegios que puede tener el artista de comprar materiales, estar con las mejores técnicas pictóricas, los mejores materiales, los formatos para galería. Claro que se necesita una cierta, digamos, privilegio para poder exponer esa obra con la calidad que merece. Ella lo sabía, pero ella pensaba que esos privilegios tienen que dejar de ser privilegios, sino ser costumbre, ¿no? Y no se nos ha hecho costumbre. ¿Cuánto lleva tu madre de muerta? ¿Poco más de una década? 16 años. Bueno, sería ahora llegando a noviembre. 16 años en noviembre y no se ha cumplido el sueño de Helga. Yo no sé si hay mejores galerías, porque sí es verdad que está Musas más abierto, pero yo no sé si asiste más gente a la Galería Eusebio Quino en la Casa de la Cultura que cuando ella estaba exponiendo. Me parece que hemos disminuido esa promoción cultural también, y ojalá con esto se logre abrir como una ventana nueva. Bruno. Déjame romper una lanza por una reflexión no antidigital, pero sino de llamada de alerta a lo que estamos entendiendo como información hoy en día, que todo nos viene a través de las pantallitas, donde, vamos, nos enteramos de cosas, pero también nos manipulan mucho con las cosas, invaden nuestra capacidad de atención, nos dejan un poco zombies, nos llaman al consumo acrítico, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la propuesta pictórica, visual, poética, cultural, vital de la obra de Helga Krebs permite, digamos, entrar en una experiencia perceptiva de otro tipo, ¿no? Educarse o tener una inmersión, una experiencia visual distinta, ¿no? A lo que nos ofrece un papel de periódico, si lo leemos, que casi nadie ya lee periódicos, y todo lo que aparece por las pantallas. Entonces es como tener una experiencia de inmersión física, ¿no? O sea, en el fondo una experiencia real, o sea, no una experiencia que pasa por una pantalla. Como dirían... Que es un cacharrito que echa luz y manchas. Como diría un buen amigo, o varios buenos amigos últimamente que hemos estado trabajando cuestiones de información, de cuestiones mediáticas y de inteligencia artificial, decía, menos inteligencia artificial y más inteligencia artesanal. Exacto. Esa es la inteligencia muscular, exacto. La sanguínea, la neuronal. Hay un poema de tu madre que acompaña la exposición pictórica que habla de esas ventanas, de esos huecos que tenemos en la cara que nos permiten ver y soñar realidad. Mira, ahí lo tenías abierto. Mira, mejor que lo diga y en sus palabras. Pero me parece que ahí habla perfectamente no solo de la parte orgánica del cuerpo humano, sino de esa conexión poética que nace de esa humanidad que tenemos, de esa genética. No sé si nos quieres compartir. Sí, bueno, porque Helga reflexionaba mucho sobre lo visual, sobre el modo en que miramos, y tiene que ver con lo que acabamos de comentar, precisamente el uso acrítico de la herramienta de internet, lo que hace es dejar que te contaminen, ¿no? que erosionen tu sensibilidad y tu capacidad de ver, de tener los pies puestos sobre la tierra y decir, chingao, ¿qué es una experiencia, no? ¿Qué es lo que nos pasa, no? El poema se llama La Percepción, y está cabrón, digamos. Porque no es muy ingenuo, pero llama a la reflexión. La percepción. No permitas que cicatricen las dos heridas luminosas que tienes en el centro de la cara. Que nunca dejen de jugar entre sus labios los suaves animales gemelos que se nutren de colores y quieren guardar formas, perspectivas, todo el móvil artificio del paisaje como provisiones para invernar en el fondo de la cueva durante ciertas estaciones de carencia. Maravillados se dilaten, se estrechen centelleantes o palidezcan diluidos en su propia lluvia, cuando la luna los abandone al ahogarse por un terrible y total minuto. Pero por sobre todo, que tus heridas no olviden, que en lo más fino de su tejido, la materia bañada en las tintas del deseo, viaje al interior de sí misma y de retorno a los sucesos, y que la lucidez, con sus lastimaduras, forme y propague los anticuerpos contra el mal que está causando la epidemia de ceguera. Y esa epidemia de ceguera hoy en día podría traducirse de manera tecnológica, por cierto. Exacto. Cerrando lo que decías, Bruno, pues te agradecemos muchísimo. Bruno Montané Krebs, desde Barcelona, aterrizado en Sonora, porque estamos inaugurando la Cumbre Progresista del año próximo acá en México, que ya estuvo en Barcelona, entonces él viene como enviado para inaugurar los procesos de esta Cumbre Progresista. Ándele, y además sin saberlo. esta cumbre que prometió Claudia Sheinbaum que el año que entra va a ser acá en nuestro país, y así hizo ahí en Barcelona, y dijo Bruno, le dijo Pedro Sánchez, le dijo a Bruno, ¿por qué no te vas arrancando tú como embajador de Latinoamérica? A política y rock and roll, inaugúralo. Porque Bruno tiene tantas nacionalidades que puede ser un gran embajador de esta cumbre progresista, y entonces se vino para acá con nosotros. Bueno, ahora que hablábamos de la experiencia visual, quiero reivindicar la radio, es decir, el oído. Sí. El oído que piensa, que escucha, que sabe escuchar y que piensa, y la voz. Siempre me gusta estar en la radio. Recordarás que estuvimos aquí con Humberto Ruiz. Con Humberto Ruiz, exactamente, sí. Creo que fue el 18. En 2018, mira. Sí, ya hace tiempo. Muchas gracias, Bruno, por regresar aquí a Política de Rock and Roll. Muchas gracias por todo lo que haces, y sobre todo por darte la oportunidad de venir a acompañarnos como familia de Helga Krebs. Que fuimos los hermosillenses, fuimos la familia elegida de Helga, que la familia también directa nos acompañe en esta celebración a su obra. Qué bueno que pudiste venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Bruno. Y nos vemos en el Moses. Lleguen a las 7, porque a las 7 y media se inaugura. Otra vez por la labor súper chingona que está haciendo en la Fundación Helga Krebs. Gracias, saludos a Denise y a todo el equipo de la Fundación, a Abraham por la curaduría. Vámonos con algo de música. Hoy cumpleaños Roy Orbison, uno de los creadores del sonido rock and rollero, miembro de los Traveling Wilburys, que es una de las grandes, grandes superbandas, pero además creador de este tema que a todo mundo nos recuerda, nos trae buenos recuerdos. Creo que es momento de alegrarnos también. Pretty Woman. Don't make me I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Ahí está. Hablábamos de Helga Krebs. Luego se nos atravesó el aniversario de Roy Orbison y coincidió con la Pretty Woman, que creo que es como adecuado. Ramón Valdés León ya está aquí en la cabina. Ramón, buenos días. Muy buenos días, de veras. En todo caso, hubiera sido Three Times a Lady entonces. Ándale. Para Helga, de veras. De hecho, fíjate que en mi cocina, en mi Jacal Bunker, pues uno de los lujos que tengo en mi cocina es el póster que hizo el Colegio Sonora tomando la imagen de Helga. Muy lindo. Y todo el mundo me lo envidia. Muy lindo. Claro. Yo tengo que admitir que esa fue como, yo creo que la primera vez que me zambullí un poco en la obra de Helga Krebs. ¿Sí? A partir de esa imagen. Porque ya había escuchado su nombre pasajeramente. O sea, muy, muy superficial, muy a la ligera. Y ese es el perfil que vemos, ¿no? Sí. La forma, y luego dentro tiene las imágenes, algunas imágenes de su obra. Sí. Y fue en una conversación que tuve con Janet Schwarzberg, que trabaja ahí en el Colson, que a partir de eso fue que hice ya una búsqueda, y la verdad es que muy sorprendida por todos los hechos, por todas las, sí, por las circunstancias de su vida, por saber que estuvo tanto tiempo en Hermosillo y es un personaje tan influyente en lo artístico, en el arte de Sonora. Fíjate, de hecho, a mí me encanta su obra Nomás le falta arder. ¿La han visto? Sí. No recuerdo el por el nombre, no recuerdo cuál es, seguramente. Pero ahorita la busco y ya te digo sí la vi. Sí, sí, sí. ¿Y por qué me acuerdo de esta obra? Pues porque creo que ayer o antier murió un fulano, del que no voy a decir su nombre porque me acabo de hablar a la boca, que pasó la historia como un siervo, como un genuflexo, como un servil, con una frase que a mí me asquea. Dios quería un coro de ángeles. Dios, dije yo. ¿Quién falleció ayer? Perdón. Anteayer. Uh-huh. El siervo. No de Dios. Uh-huh. Ya. Ah, ya. Sí. No voy a decir más, ya. No, ya. Claro. Ya lo dije en Facebook, ya. ¿Quién era líder de la parte política de la Iglesia Católica aquí en nuestro estado? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Que cayó más en la politiquería que en la política que los fieles necesitaban en ese momento, sí. Uh-huh. Los cristeros perfumados, no gracias. Paso. Ramón, ya estamos así bien tarde con la hora y demás, pero aún así a veces nos damos lujos aquí. Y el lujo que me voy a dar es... Lujuriosos. Y el lujo que me voy a dar ahorita, antes de que le entremos al tema que traigas, e independientemente del tema que traigas, a ti te tocó, siendo muy chamaquito, no solo conocer al matrimonio en Montané Krebs, sino y así... Krebs Montané. O Krebs Montané, asistir a su casa, ver a los novios eternos. Pero además te tocó ir como apasionado por el arte y la cultura. Alguna exposición de Helga, no sé si hay en la Unison o en la Casa de la Cultura. ¿Cuál fue tu impresión cuando descubres la pintura de Helga? Porque a mí me movió todo absolutamente descubrir esa calidad e intensidad de pintura aquí en Sonora. Un dichosísimo laberinto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te mueve, pues, te mueve la imaginación, te cachetea la imaginación la pintura de la obra de Helga. De hecho, fíjate, Cuthberto López, que hace poco murió, tiene por ahí un libro de dramaturgia, no sé si tú le tengas. Uh-huh. Y las gráficas, lo que es algunas cuantas. La ilustración del libro. Así uh-huh. es. Corre a cargo de Helga Krebs. Sí, sí. Una cosa fabulosa, de veras, ¿eh? Entonces tú estás leyendo, interrumpe la lectura, por ver la obra de Helga. Claro, sí. Ay, chirrió. No recuerdo si es, estoy queriendo acordar si es Desierto. No recuerdo cuál es. Creo ¿no? que sí. Creo que es. Creo que es Desierto, sí, ¿verdad? Sí, sí. En donde viene esto. Uh-huh. Y fíjate, qué bueno que hablamos del libro, porque hoy es un día que me pasa de largo, que es el Día Internacional del Libro. Uh-huh. ¿Y por qué me pasa de largo? Porque para mí todos los días son día del libro. Perdón, acá nos preguntan que si cuál es el título del poemario de Helga Krebs, que se lo preguntaban a Bruno, ya no se lo preguntamos, La curvatura de la manzana. La curvatura de la manzana se llama. Y curvatura de la manzana... Sí. Se espera reeditar, usted le preguntó, Ramón. Sí, así es, ojalá, no me dejo así, si no. Ay, a ver, ¿para cuándo ciertas autoridades estatales se ponen los moños y le hacen justicia a Helga? Uh-huh. ¿Hace cuánto, bueno, hoy se va a inaugurar una exposición, hace cuánto que no se exhibía a Helga? Pregunto yo. Sí. ¿Debe haber una galería permanente de Helga? Sí. Fíjate, de Martínez Arteche. Me pongo a reflexionar cuando hay personas como ella, ¿no? En nuestro ecosistema local. Uh-huh. Y luego pienso en lo orgullosos que somos de repente de nuestra ciudad. Ya ves los valores estos, uh-huh, en las encuestas. Sí. De los orgullosos que estamos de la ciudad. Híjole, ¿Por qué no se extrapola eso a estar orgullosos de la gente que vivió en nuestra ciudad? De la gente que... De la inteligencia. Sí, que influyó Helga, tanto. Helga, Emiliana de Subeldía, hijos, entre tantos otros y otras. Y olvidadas por ahí. Y hay que decir, porque me parece... Ahorita muy que, de que, nicho. Ahorita que lo recuerdo, que no lo hemos mencionado, es lo que recuerdo que no hemos mencionado, hay que decir que gracias a dos personas... Dos personas así de chiquito, dos personas, un matrimonio, Carolina y Humberto. Uh-huh. La obra de Helga se conserva con la calidad de conservación que se conserva. Y no solo después de fallecida Helga, sino incluso en vida ellos empezaron a apoyarle, a resguardar su acervo pictórico. Gracias siempre a Humberto y a Carolina por ese esfuerzo, ese cariño, que yo no sé si les gusta que lo esté mencionando porque siempre lo han hecho en calladito. En calladito. Bueno, entonces decías del Día del Libro, Ramón, sí, que te mueve muchas yo cosas. Me felicito, fíjate. Uh-huh. Me felicito a mi madre. ¿Te vas a regalar un libro? Ay, caray, y es que ya no sé, óyeme. ¿Te acabas de regalar un chorro? Sí, me regalé. 22 en total. 22 compraste. Sí. Estaban baratos, no, pero sí. Ando de dichoso pepenador, ¿eh? No sé, puede que ahorita todavía me va a echar otro chapuzón. Ya. Yeah. Sí. Y de hecho, fíjate, le hablé hasta a Imanol. Uh-huh. Imanol, te suplico que le digas a Paco, tú que lo conoces, a Taibo, que nos mande unos 1,000 libros, por favor, que sean 1,000 libros que queden bodegas. Sí. Y que haya otra rematazón. Otra oferta. Hoy será un buen día entonces para ir a educar, para buscar en el Fondo Todos de Cultura los, ahí en los, Internet. Es que mira, la segunda vez que fui ya casi no había nada. Ajá. Pero quiero pensar que sacaron más, qué sé yo. La ilusión, pues. Mm, pero sea o no sea día de remate, hay libros muy baratos de 90, 100, 120 pesos. Uh-huh. Sí. Estoy leyendo ahorita La hija cubana de Mick Jagger. Ah, de okay. Patricio, ¿qué? Es de Patricio Monero. De Patricio Monero, sí. Hace poco lo escuché a él presentando. Está muy divertido, está muy cotorrafiate. Sí. Antes leí una biografía de Mercedes Sosa escrita por una danesa. Poco. Mira, una danesa que se enteró de la existencia de Mercedes Sosa cuando murió. Vio la noticia y la escuchó cantando Gracias a la Vida. Achirieron y como que le despertó curiosidad, pues, y se hiper, ultra, archiduper enamoró de Mercedes. No. Entonces, cuando terminó con la biografía, la propia danesa pregunta por qué le hizo bien escribir y agregó sobre Mercedes. Y escribió acerca de su profunda depresión, de su obsesión por el trabajo, de su fatiga crónica, de cómo Mercedes la salvó de todo ello. Mira. A ese grado, ¿eh? Wow. Ven nomás, qué bonita conclusión del libro. Ramón, ¿cómo lees? O sea, y te lo pregunto... te das, ahorita afortunadamente tienes un poco más de espacio tiempo en tu vida, ya después de tu jubilación, pero te sales al patio, lees con un café, tienes un horario para leer, lees cada que puedes. Un poco compartiendo en el día del libro, ¿cómo son las costumbres lectoras? Porque tal vez alguien diga, es que yo no puedo leer porque no tengo tiempo, no tengo espacio, no sé. Leo en mi habitación, que es la parte más silenciosa de mi jacal, uh-huh. Y con una pata encima de la cama. Sentado en una silla, con una pata encima de la cama. Esa es así tú. Muy cómodo. Sí. Sí, tú. Y eso es que estoy desesperado porque no porque no tenga que leer, sino porque ¿qué leo ahora? ¿Qué leo? Mm. Es que ¿qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo de películas? O sea, tengo tanto y digo yo, porque mira, es cosa de leer un libro. Aparte, cada mes compro Relatos y Historias de México, una magnífica revista. Igual, está el suplemento cultural de La Jornada los domingos. Sí. Ching, ¿qué leo, carajo? Yeah. Todo lo que hay tantísimo que leer y tan poco tiempo. Uh-huh. Sí, entonces te digo. Entonces, para mí son días dichosos gracias a la lectura. Sí, yo recuerdo, y a veces me pongo triste porque ya no siento eso. Uh-huh. Pero recuerdo en mi adolescencia, un poco más, en mis veintitantos, cuando leer era lo que quería hacer en el tiempo libre. Uh-huh. Y sentir esa cosa de me acabé el libro o ya me lo estoy acabando. Uh-huh. Y sentir esa cosa como, sí, como tristecita. Ah, no, de hecho esas cosas que sentía ahora ya no. A mí me tocó con una novela que sigo creyendo que es de las mejores novelas escritas en México y que a mí me movió muchas cosas, Las Noticias del Imperio. Ah, del Paso. De Fernando del Paso. Me la dio alguien que admiro y quiero mucho. Me lo prestó el libro. Entonces, un poco lo empecé a leer por compromiso porque había que regresárselo. Uh-huh. Entonces, hay que apurarse a leerlo porque se lo tienes que regresar, ¿no? Okay. Ya hablábamos que los libros que no regresas son los que no has leído. Entonces, empiezo a leerlo un poco por obligación porque es un librote, no sé, 800 páginas, una cosa así. Y me veo forzado a acelerar la lectura al principio. Uh-huh. Luego me empezó a enamorar. Y recuerdo que cuando menos me di cuenta me quedaban como unas 80 páginas. Y a partir de ese día, no lo leía a excepción que pudiera tener las condiciones ideales para leerlo, porque estaba engüerando las últimas páginas. O sea, me sentaba con un café, en un espacio adecuado, sabiendo que no tenía nada que hacer, para concentrarme en las siguientes 20 páginas, por decir algo. Ahí sí le reservé todo mi cariño a los últimos capítulos. Sí. Si acaso hice un maratón de lectura cuando estaba leyendo Tinísima. De la Poniatowska. Ajá. Fabuloso. Yeah. Es que es un libro gruesísimo, magnífico. Yeah. Y me tuve que clavar. No hago nada, cerré puertas y ventanas, aquí me quedo. Ya. Yeah. Como sí, los que se encierran a ver la trilogía del Padrino, pues así, ¿no? Sí, ciertamente. Así como debe de ser. Sí, sí. Sí. Es que, mira, yo no concibo. Para mí, la lectura, la música, una película, son momentos de respeto para la obra. Yo odio, o escuchamos música o platicamos, tú dices, ustedes dicen. Uh-huh. Así, de veras, igual, película, chito en todo el mundo. Igual, estoy leyendo, no me interrumpas. Ya. Sí, sí, sí. Ya, a mí siempre me ha gustado un poco de movimiento alrededor. No porque ponga atención, o sea, yo me voy en la lectura, pero... Por ejemplo, a mí me gusta leer en mi patio. No, no puedo leer dentro del cuarto de mi casa. Si es momentos antes de dormir, si esos minutitos, terminar ese capítulo o amarrarte con otro y terminarlo, y luego te vas así, ¿no? Capítulo, sí, capítulo, ya se te hizo bien tarde. Algo así, pero a mí me gusta como el patio. Los fines de semana son mis momentos favoritos en la mañana. Incluso antes de ponerme a limpiar o hacer algo de fin de semana, algo que la gente consideraría productivo. Yo me voy en la mañana con mi cafecito, leo un poco y luego ya empiezo el día. Así me gusta escuchar lo fresco, escuchar el bullicio de la gente mientras estoy leyendo. No me gusta el silencio total. Fíjate que yo también prefiero leer en espacios abiertos. Sí. Me gusta la sensación de leer en espacios abiertos. Y yo no sé si me acostumbré, no lo prefiero, pero me acostumbré a leer mucho trabajo académico en Sanborns. Uh-huh. Hacer parte de mi carrera en Sanborns. Pero también me acostumbré a leer en el camión. Yo me acostumbré en los camiones. Entonces, a lo mejor con esa costumbre, uno se desencerró de la lectura, ¿no? Justamente, una vez que fui en camión, yo siempre viajo en camión a Nogales, me llevé los recuerdos del porvenir, del Nagarro. Ajá. ¿Cómo disfrutas la lectura, eh? Ah, en mira, silencio. Ese tema, eso, leer en camiones. Sí. Híjole, se debería de se debería de buscar, sí, así. Lamentablemente, de... si viajas en cierta clase de camiones, llevan la tele a todo volumen con cine pendejo gringo. Mm. Y doblado. Doblado. Así es, horroroso. Sí. Así es. Pero en los camiones urbanos, yo pasaba mucho tiempo leyendo en la parada de camiones, tengo que admitir que más de uno se me pasó por eso. Mm. Pero después de 40 minutos de esperando. De hecho, sí, ruta 4, así esperando para ir a la universidad. Pero sí, leer en camiones era lo máximo. Además, me ha hecho... un escudo ahí para los males de mareos. ¿Mm? No me mareo por nada del mundo. Curvas, no hay curva que me domine. Yo recuerdo en los 90 que yo me fui a estudiar a la Ciudad de México, era muy, pero muy, muy común ver a la gente leyendo en el metro. ¿Mm? Hoy que he viajado por trabajo a la Ciudad de México, es tan raro ver a alguien con un libro. Me llama tantísimo la atención ver a alguien con un libro por esta esclavitud de las pantallas, sí, sí, en donde desafortunadamente no todo el mundo está viendo cosas importantes. Pero fíjate una cosa, ¿eh? Te ven en el metro con el celular, te lo pueden robar. Te ven con un libro, va, ¿quién te lo va a robar? ¿Eh? Piensen en eso, chatos. Sí. Bueno, igual... Por su seguridad. El libro de José Saramago, Caín, lo leí haciendo cola para pedir permiso para entrar a Estados Unidos. Me lo leí enterito, ¿eh? Larga la cola y qué bueno. Ve, no nomás, lo sentí. Qué provocador libro para estar en la, sí, en la migra. Sí, ¿no? En este. Sí. Así lo vieron de lejos. Sí. ¿What? ¿What the fuck? Oye, no era este el tema tratable, pero digo yo, bueno, celebremos el libro, por favor. El libro libera. Mm-hmm. Neta. Sí, libera. Sí. Sí. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue ese primer libro que leyeron? ¿O cuál consideran primera lectura? Yo recuerdo 12, no sé cuál fue el primero. Recuerdo las ediciones, creo que alguna por ahí se conserva, que eran ediciones juveniles, no leí la edición, la grandota, ahora lo sé, en su momento yo pensaba que estaba leyendo la novela completa, sí. La Vuelta al Mundo en 80 días. Ajá. Y Los Tres Mosqueteros. Ya. Ambos. Algo más acuerdo. Yo en sexto año, pues leí una lectura más acorde. Pregúntale a Alicia. Mm. ¿Qué te tocó a ti también, verdad? Sí, claro, claro. Ediciones claro. Roca. Era un libro, fue un libro muy popular en los años 70 y 60, ¿sí? Era un libro supuestamente, te decían que era un diario auténtico. Ajá. Ajá. O sea, nunca supiste tú quién fue la autora, porque era... Ay, me suena mucho. Pregúntale a Alicia, pues, que era como un diario. Pues, Alicia, chica clase mediera, gringa, esperaba casarse algún día, tener su familia. A los 15 años, ella prueba drogas sin saberlo. Ay, sí. Y empieza con... Te describe, ay, no, qué padre, que había que ir. Entonces, empiezas tú... Ella se empieza a introducir el mundo de las drogas, cae en lo más bajo, etcétera, etcétera, todo muy feliz, ya se recupera y plop, ¿no? Pero te digo, entonces, durante mucho tiempo, no supo quién fuera la autora. Creo que es Beatrice Sparks, que era una psicoanalista, una psicóloga que trabaja con adolescentes, pues, y se basó en lo que ella les platicaba, ¿no? Y, igual... ¿Alguna vez ella, escuché un podcast gringo que hablaba de estas novelas? Sí, igual ella escribió... Diario de Jay, que era un joven que se encuentra con el satanismo y luego se suicida, no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero mira, podrían ser lecturas ñoñas, sí, pero bueno, para despertar, eso fue lo que me hizo desear seguir leyendo. Antes yo había leído pues, el Calimán, la Rarotonga. O sea, ¿qué lees tú? ¿De niño o ahora? De Swingle, de sus buenas lecturas. Fíjate que a mí me gustaban mucho los cómics, pero me gustaban sobre todo estas que decía ahorita, Los Tres Mosqueteros, La Vuelta al Mundo en 80 días. A mí apasionó, me volvió loco. O sea que no, de cómics era más fresa porque... Sí. Una prima mía tenía colección de Archie y me gustaba mucho ir a su casa para leer Archie. Pues fabuloso. Creo mucho, que mucho. Por cierto, no nos tocó esto. No, bueno, hablando de Archie, fíjate. En los 80, cuando todavía era delgado, pues descubrí ropa de mis hermanos mayores. Uh-huh. Uno me lleva 10 años, otro me lleva 12. Descubrí unos pantalones de pana a cuadros. Y me quedaban. Te saludo del final de los 80. Me los puse, me fui por la calle. ¡Archie! Me gritaron. Acuérdate que el estudiante de Archie era así. Sí, pues, sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, fabuloso, ¿no? Sí. Bueno, ya después le entendí un poquito a Spider-Man y a otros, pero nunca fui un lector muy asiduo de cómics de superhéroes. Sí. Pero ya después descubrí Mafalda y definitivamente es mi cómic favorito. Bueno, igual ya medio apolitizado, encontré la revista Impacto. Fíjate, en la casa nunca llegó el siempre, pero Impacto sí. En mi casa sí, fíjate que eso también leía, porque mi papá tenía, de haber vivido en la Ciudad de México, tenía la costumbre de siempre tener 5 periódicos y alguna revista. Yeah. Mira, ahí era, encima de todo. De niño era mi deleite ir a aquellas peluquerías que tenían una pila de revistas junto a la ventana. Uh-huh. Por ejemplo, la peluquería Laval. Me acuerdo que tenía un montón de revistas y era fabuloso, ¿eh? Sí. Y no me va a alcanzar la vida para arrepentirme de no haber entrevistado yo a los peluqueros viejos que me tocaron a mí. Yeah. Pues los de la Laval me tocaron, me tocó el Peloncito de la Cerdán. Me tocaron los Acosta, híjole, de veras. ¿Sabes? Gente histórica. Sí, que vale la pena tenerlos hablando, por ahí. Hablando del Día del Libro, por ahí está la Historias del Peluquero, tomo 1 y 2, sí, bueno, que escribió un peluquero de Cananea, ¿sí? Precisamente bueno, de sus fíjate, historias bueno. Que sí. Va conociendo. Aquí sí. Falta quien escriba, un peluquero viejo que escriba sobre eso, pues. Yeah. Ay, yo recuerdo que los primeros libros que tomé, siendo muy chiquita, por mucha curiosidad y por las imágenes antes. De leer así fluidamente, aunque ya sabía leer, ¿no? Para los, no sé, 9 años, 8, 9 años. Uh-huh. Había una enciclopedia ilustrada, enciclopedia 1 ilustrada, uh-huh. En la casa de unos tíos. ¿No era Salvat? Era, creo que sí. ¿Era Salvat? ¿Era Salvat o Time Life? Siempre no, creo que era Salvat. Era una colección como de 20 y tantos tomos, pues era el abecedario, ¿no? Completo. Sí. Y era perfecta, era una enciclopedia que le habían regalado a mis tíos, a mi mamá, a sus hermanos, siendo muy jóvenes, o sea, eran enciclopedias como de los 50 y tantos, imposible, como 70 y tantos, 72, 75 por ahí, pero era fabulosa esa enciclopedia, que se fueron perdiendo tomo a tomo, entre más chiquitos llegaban, nosotros crecimos, llegaron otros primitos y estos ya se deshicieron de esas enciclopedias, pero era fabulosa. Yo creo que todos de niños tuvimos, yo no sé si los niños actuales lo tengan, pero todos de niños tuvimos alguna enciclopedia que marcó nuestra vida, que eran diferentes, las más comunes eran estas que mencionabas, pero a mí me tocó, por ejemplo, una que se llamaba ¿Sabías qué? Para mí esa fue la que marcó mi infancia. Sí. Ya después estuvieron las enciclopedias, las grandotas, ¿no? Esas, la Salvat. Océano 1. La de Océano, ya después la Británica, bueno, sí, y esas grandes enciclopedias. Pero a mí me tocó una que se llama ¿Sabías qué? Que era muy, muy bonita enciclopedia, porque era una enciclopedia para niños y adolescentes. Sí, fabuloso, ¿eh? Sí. Por acá nos dicen los libros del Reader's Digest. Que, claro. O algo así. Ay, el Selecciones, bueno, se llamaba. Sí, también, sí, como no, también. Que estaban en todos los libreros como por default. Sí. Después yo cambié por la revista Contenido. Me encantaba. También. Uh-huh. Que venían novelas o cuentos cortos, entre otras cosas. Mira, dices, sí. ¿No? Yo cómo agradezco haberme encontrado esos libritos en mi niñez, muy niña, porque, híjole, las cosas interesantes que todavía tengo guardadas en mi cabeza. Lo bueno de tener un cerebro tan tan fresco. Había estos libritos también en la casa de que fue de la familia de mi mamá, de los abuelos, y tenían esta suscripción del Selecciones. Sí. Había tantas cosas interesantes. Yo no entendía por qué tenían que hacerlo tan complicado para nosotros, que nos gustaban las imágenes, porque había mucha letrita. Justamente la revista Relatos de Historias de México, me gusta porque tiene muy buena calidad de papel, muy buena impresión, selección magnífica de textos y siempre vienen ilustraciones, fotos, dibujos. Es una revista magnífica, tengo toda la colección, son ya como 215 ejemplares, es un tesoro que a ver a quién se la heredo. Pero de hecho yo estoy acumulando, ¿para qué? Para que sea una heredad. Sí. Okay. Oye, y hablando de costumbres en las casas, voy a hablar de la peor costumbre lectora de una familia muy amiga. Uh-huh. Saludos a la. No voy a decir su nombre, obviamente. Pero dato protegido. Sí, de completa y absolutamente protegido. Los quiero mucho a todos ellos. Me cuenta uno de ellos, que fue mi compañero en la prepa, que en su casa siempre leían el libro vaquero, era la costumbre de leer, pero ¿por qué digo la peor costumbre? Porque lo tenían en el baño siempre ese y otras ediciones del mismo estilo, pero uno de los hermanos, que cuando lo terminaba de leer, siempre le arrancaba las dos últimas páginas. No. Entonces, no. todo mundo entraba a se emocionaba con la historia, y cuando venía el desenlace ya no estaban las páginas. Sí. Entonces él era el maloso de la familia que arrancaba. Entonces me parece la peor costumbre de una familia que ya era lectora, cómo le quitabas la resolución de esa. Imagínate la frustración de un lector, imagínate no encontrarte el final. ¿Se han puesto a pensar cuál es el libro más viejo que hay en su casa? A ver. Yo tengo un ejemplar. La Biblia. No. No, pero ¿cuándo fue editado? Pues, no, la edición. Sí. Tengo una. Porque a lo mejor tienes la que está escribiendo la pastora esta de Trump, que le está terminando de escribir, Trump, sí. Que es la Biblia según ella. Pastor Trump. Ah, bueno. Yo tengo un libro impreso en 1924. Ah, mira. La novela Calvario y Tabor de Vicente Riva Palacio. Mira nomás, yo... Dice, terminóse de imprimir, dice más. Yo tengo por ahí un par de libros más o menos de esas fechas, pero tendría que hacer cuentas. No, ni idea. Hace poco se me dañaron unos libros con una inundación. Híjole. Alcancé a rescatar la mitad, la otra mitad no, pero fue una dos cajas de libros que se me dañaron y... Y bueno, ahí seguramente recuerdo y como que no me quiero acordar bien de que se me fue un libro muy viejo y muy querido. Entonces, híjole. Bueno, por acá nos dice Lorena Enríquez que se había ido con la duda. Sí. Nos dice The Moon is Down de John Steinbeck. O sea, la luna se ha puesto. Esta es la que se le olvidaba ahorita de Steinbeck. ¿Cuál era la novela que nos recomendaba? Muy bien. Pues fíjate que aparte de que murió ese ciervo, murió una persona para mí muy valiosa, que fue Luis Puenzo, el director de cine argentino. ¿No lo comentaron? Ayer estaba viendo una declaración de él, qué tremenda, un video que saca, no sé si lo viste, de si están viendo esto es porque yo estoy muerto. Ah, caray, no lo vi. No, pero es terrible, donde nos menta la madre a todo mundo, prácticamente. Muy, muy, muy bueno, o sea, muy congruente con su vida. Sí. Uno de los grandes cineastas, no tan conocido como los los que actuales, después se vuelven famosos. Sí. Pero que marcó el cine latinoamericano. Cuando decíamos que el cine argentino era el mejor de esa época, es él. Mira, Luis Puenzo, yo lo considero un hombre valiente, porque hizo una película magnífica cuando los milicos no habían dejado todavía el poder del todo. Me refiero a La Historia Oficial, que hace 30 años, no, 40 años, ganó esa cosa llamada Oscar, como el mejor filme extranjero. Y qué bueno, para mí, yo le doy todos los premios, ¿no? Esta película, La Historia Oficial, es de las primeras que hablan acerca de las huellas, las heridas de aquella terrible dictadura. Ahí vemos a Norma Leandro, que me encanta como actriz. Sí. Hace el papel de Alicia, una mujer que es maestra de historia y tiene que encarar a los alumnos de secundaria, que ya son chamacos adolescentes, que no están dispuestos a tragarse el discurso oficial. Pues la historia fue así, no. Uh-huh. Ellos cuestionan a la maestra, ella se incomoda, etcétera, etcétera. Ella es esposa de un empresario que fue aliado de los represores. Uh-huh. Este señor Héctor Alterio es el actor, magnífico. Héctor Alterio, sí, buenísimo. Así es, bueno, se reencuentra con una mujer que era su mejor amiga, que dejó el país sin decirle ni adiós. Entonces, oye, ¿por qué te fuiste? Y él me va a decir, pues que, bueno, me secuestraron, me torturaron, me violaron, y por eso no fui sin decir adiós. Uh-huh. Y le dice a la chica, escuchaba yo otros gritos, no sé si eran mis gritos o el de otra mujer. Y muchas chicas iban embarazadas, y a muchas, después de que parían, las mataban, y a los niños los vendían. Y a ella le dice como que brinca, pues, porque ella tiene una hija adoptada, la pequeña Gaby. Uh-huh. Entonces de ahí le empieza a rebotar la conciencia. ¿Y qué tal si esta niña realmente es hija de una desaparecida? Sí. Y sí. Empieza a hurgar, uh-huh, pues empieza a hurgar a Alicia. Eso le incomoda mucho al marido. Una de las abuelas de la Plaza de Mayo cree que Gaby es su nieta, ¿no? Uh-huh. Y empieza, es una película tremenda, ¿verdad? Tremenda, muy buena, ¿verdad? La Historia Oficial, lamentablemente no está en YouTube, Pero esta sí está, creo que en Netflix. ¿O? Está en plataforma, sí. La historia oficial, una de las películas. Por eso decía que Luis Puenzo, probablemente no tan famoso, famosa sus películas. Sí. Más que él como nombre. Digo, no es un Almodóvar, pues. No es un González Iñárritu, que conocemos su nombre, aún sin saber el nombre de sus películas. Sí. En el caso de Luis Puenzo es al revés, la película creo que tiene un poco más de imagen que él mismo como nombre, acá en México me refiero. La historia oficial, su película más premiada, la más internacional, pero también, ¿te recuerdas? Grabó El Gringo Viejo hace muchísimos años, y que también fue muy famosa, es probablemente la más famosa. Gringo Viejo. Y a mí la que más me gusta de él, no las he visto todas, he visto muy pocas, la verdad, pero que me gustó muchísimo, sobre todo la poesía visual que hay en su película es XXY. ¿Te acuerdas de esa película? Sobre un niño hermafrodita. Sí, así es. Sí. Intersexual. Intersexual, más bien. Sí. Igual hizo una comedia llamada El Hijo de la Novia, con Norma Leandro y Luis Puenzo. Una película también muy, muy bella. Sí. Para mí, Norma Leandro es una excelente actriz y yo ahí la descubrí. Y te digo, vean la película, por favor. Vean la película, es magnífica. En aquella época, por supuesto, no existía la prueba del DNA, o del ADN que diga. Entonces, la anciana, que creo que es la abuela de Gaby, no tiene pruebas. Únicamente, pues dice, miren, es que la niña tiene una manchita aquí acá, igual que la que tiene mi hija aquí. En fin, eso pues. Está interesante. Igual hay por ahí un maestro del colegio que se burla de la historia y pone a los chamacos a que te vean cotorrear la historia, pues, y se pone a actuarla como si fuera una comedia, pues. Una película insolente para el sistema, pero precisa, necesaria, conmovedora. La historia oficial de el recientemente fallecido Luis Puenzo. Así es. Pues muchas gracias, Ramón. ¿Algo más querías decir? Claro, algo. Así es. Pues Poncho Figueroa anda por aquí o andará por aquí mañana, ¿no? Mañana llega para acá. Qué bien, bueno. Aprovechando que va a haber Santa Sabina el fin de semana, pues yo quise compartir con ustedes una canción que Santa Sabina grabó antes de su disco inicial. Santa Sabina y más especialmente Rita Guerrero colaboraron en la película Ciudad de Ciegos, que fue, creo que, el segundo largometraje de Alberto Cortés, no el cantante, sino el cineasta mexicano. Una magnífica película, son 7 historias distintas, en distinta época, pero en el mismo lugar. Entonces, la música la compuso Pepe Elorza, a quien yo admiro muchísimo, e igual Jaime López hizo 2 o 3 canciones, pero Pepe Elorza es el que hizo más música, ¿no? Y Pepe Elorza compuso la canción Photo Finish, que es el tema final de la película. Lo interpretan Santa Sabina, completo, junto con Saúl Hernández de Caifanes y el sax de Maldita Vecindad. Así que una conjunción de fabulosos. Qué buena onda, qué bueno que traes esta rola, porque además es una, hay que decir que Santa Sabina no es la única participación que hace como grupo en cine, participó mucho, hizo muchas cosas para cuestiones escénicas, nacen, decíamos, como banda en una obra de teatro, sí, pero además siempre están vinculados al teatro y al cine, ¿no? Esta canción es un año antes de que se haga su primer disco, su álbum debut, así que iban empezando, se ven muy chamacos. Ahí, como te digo, Rita actúa también. Actúa como la hija de una mujer que estuvo en la segunda historia de la película. Ok. Ciudad de Ciegos, magnífica, te digo. Y aquí, pues, aquí están todos los Santa Sabina, Saúl de Caifanes y Sax de Maldita Vecindad. Buenísima. Magnífica película. Magnífica buenísima película, buenísimos guiones, por cierto. Sí. Y pues buena rola. Va con esto. Escúchala. Hay amarillos, hay cumbiamberas, hay noche. En el túnel de las voces que exhalaron femeninos derroches. Oh, emoción. Desesperada voló por los cielos y en esta avenida cayó. Así, ya sin más ni menos, abriéndose de capa la cubrió. El eco de la risa de las dos. Por una ventana entre el diablo, por la otra sale Dios. Y alúmbreme bien la montaña que voy subiendo tenaz. Y reste si no oye nada, que llegaré a gritar. This is the end, my only friend. This is the end, the only end, my friend. Parte del soundtrack de la película Ciudad de Ciegos. Photo Finish se llama. Photo Finish. Photo Finish se llama la rola con Rita Guerrero. No es lo que va a tocar Santa Sabina. Esta canción es todo Santa Sabina. Saúl Hernández de Cafenes. Y Sax de La Maldita Vecindad. Ellos una conjunción fabulosa, de verdad. ¿Sí? De hecho, Sax actúa inclusive. Ah, también actúa el sax. Así es. Es el hombre disputado por Brenda y por Fanny. Fíjate, yo recuerdo la película La Ciudad de Ciegos, pero no me acuerdo del reparto. Yo creo que tengo que volver a verla. Es muy buena película. Son siete historias, como te digo. Me gustó mucho la historia de este señor Enrique Rocha y una joven morena muy guapa. Y la historia de Blanca Guerra. Uh-huh. Sobre todo la Blanca Guerra, que es casi un monólogo. Me encantó. Una película del 90, según dice acá. Uh-huh. Con Elpidia Carrillo, Silvia Mariscal, Blanca Guerra, Fernando Balzaretti. Hasta Carmen Salinas, fíjate. Arcelia Ramírez, sí, que a mí se me hace de las mejores actrices que Ben Ibarra. Ben Ibarra. Venga Ibarra. Sí. Muy bueno, la música, todo. De hecho, hay cuatro. Toda la música fue compuesta por Pepe Lorza y por Jaime López, pero también hay cuatro temas comerciales. Primeramente, Aventurera con Hostil Lara. Es ADS Week de los Beatles, O Qué Gusto con Ero Tobar y La Carta de los Terrícolas. Ah, mira. Sí, así es, ya me acordé bien. Mm-hmm. Roberto Sosa sale también. Una receta muy, muy fuerte, muy fuerte también. Como todo lo que. Sí, bueno, Roberto es magnífico, de veras, muy, muy bueno, de veras. Bueno, sí. Pues y Luis Felipe Tobar, como otro de los grandes, grandes, bueno, muchos, Macaria. Inclusive ahí conocí yo a Saide Silva Gutiérrez, que la admiro muchísimo, me encanta ella. Creo que antes. No, o después hizo El Norte, con Gregory Nava. Uh-huh. Ok. Sí. Pues ahí está Ciudad de Ciegos, una gran película, y de acá parte del soundtrack, cantado por Rita Guerrero y con sus compañeros de Santa Sabina. De hecho, ahí tú estaba Lieberman, creo, fíjate, en los teclados, Lieberman. Ok. Acuérdate que él ya cuando salió el álbum debut, ya él había dicho, no aguanto ahorita, adiós. Ajá. ¿Eh? Exacto. Sí. Muy bien, pues ahí está Ramón, muchas gracias. Nosotros nos vamos ya, es más que hora. consignas. No sin antes. Así es. Todo el apoyo para el maestro, el camarada Alejandro Valenzuela, en su lucha contra la rapiña y las comadrejas metrofeudales. Sigan diciéndole que no, no, nel, nine a las presas. Porque la hidra anda por ahí reptando, no se va a dar por vencida tan fácilmente. Y a ver para cuándo, dice doña Claudia, ¿qué pasó con las mujeres encarceladas por abortar en México? Uh-huh. E igual, ¿qué otra era? Bueno, de igual, el apoyo para Iván Ballesteros. Por favor, dignifiquemos a la unison, apoyando, respetando la obra de la gente creativa que da dignidad y da bien de qué hablar a la unison a través de la cultura y la literatura. Ahí está. Así de fácil. Excelente. Ramón, muchísimas gracias. Pásala chido. Nosotros nos despedimos, Alejandro. Sí, nos despedimos y nos vamos con algo de música, uh-huh, como siempre. Hoy cumpleaños de Roy Orbison, hoy efemérides importantes, pero hoy también Día Internacional del Libro, y creo que valdría la pena, ya pusimos el libro abierto, ya hemos puesto otras cosas, la música que sale de los libros para convertirse en canción. Uh-huh. Porque a final de cuentas la canción es poesía con música, pero hay unas que fueron poesía antes de ser, uh-huh, música. Y pues ¿cuál canción recuerda usted de que haya sido poesía antes de ser canción? Yo me acuerdo ahorita de muchísimas canciones, pero esta me parece que es una de las grandes, grandes que se volvieron tal vez más famosa como canción. Ajá. Pero que de título como poesía se llama canción. A ver. O sea, la poesía se llama canción y cuando se vuelve canción se llama De qué callada manera. Mm. Es el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, en la voz de uno de los clásicos de la trova cubana, Pablo Milanés, De qué callada manera, que, insisto, como poesía se llamaba canción. Y con eso nos vamos. Hasta mañana. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que es mi ritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día.